Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Siete preguntas nomás le dejaron hacer? Siete eran. Siete preguntas. Vos pensás que es como si fueran los pecados capitales, ¿no? Son siete. Claro. Los metros. Che, yo escucho casi como. Sí, es como que estamos. Hace algo para que esto no retumbe tanto. En cámara estamos. Sí. A ver, sonido si cámara. Bueno, a ver. Le dijeron, tenés siete preguntas tenés. Vamos a elegir las mejores, seguramente. Pero la consigna era, ni más ni menos. Se apagó todo. La consigna era ni más ni menos, preguntá lo que quieras a Benedicto. A Ratzinger. Sí, bueno, claro, usted todavía se queda con el nombre de civil, yo estaba con el nombre de Fagina, pero bueno, está bien. A Ratzinger o a Benedetto. Benedicto XVI. Sí, Cinquecento. Para colmo eligió ese título. Estamos realmente en duplex, sí, en este momento. Sí. Estamos saliendo por el Vaticano. ¡Chao, Benedicto! ¡Come bye! Pero qué interesante para una Semana Santa que te permitan preguntarle al Papa, que el Papa es como Dios en la Tierra, ¿no? Eso es lo que dicen. Ajá. Por eso es tan interesante el juego que nos permite hacer la noticia. Más allá de analizar quién es Ratzinger, que también es interesante, porque en realidad Ratzinger por televisión es algo así como Torquemada por televisión. Sí, tan grave. Estamos hablando de un inquisidor que mandó a incendiar. Pero si Ratzinger era el secretario de la doctrina de la Santísima Fe, que es algo así como la continuidad del Tribunal de la Inquisición. Eso era Ratzinger. Por eso era el hombre que apretaba las clavijas en lo que después terminó siendo el nuevo dogma, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, cuando era el secretario de esta institución eclesiástica que viene de la Inquisición. Por eso digo, la continuidad de Torquemada es Ratzinger. Lo que pasa es que, claro, ahora Ratzinger es Papa, es Benedicto XVI, y a partir de ese momento, la presentación en una entrevista pública por televisión supone que el que está allí puede ser, como bien dice Mauro, la continuidad de Dios en la Tierra, o, en todo caso, como nosotros decimos, puede ser una entrevista Torquemada en vivo y en directo. Igualmente, como hecho periodístico, no me desagradaría entrevistar a Torquemada. No, tampoco, de ninguna manera. Es una cuestión al verdadero Torquemada. Exactamente. Pero lo que nosotros podemos utilizar, sí, en este sábado santo es la metáfora que supone justamente la entrevista televisiva que dio el Papa. Porque imagínense, por ejemplo, si Cristo, si el Jesús histórico hubiera tenido la posibilidad de comunicarse por televisión en vivo y en directo, de contestar preguntas, de decir, por ejemplo, el Sermón de la Montaña en vivo y en directo a millones de personas. A millones de personas. Qué cosa fantástica, porque mucha gente se imaginó esto. En la tanda del Super Bowl, por ejemplo, te aparece Cristo y te dice el Sermón de la Montaña. Y te dice el Sermón de la Montaña, o te dice las Bienaventuranzas. Entonces, frente a esta situación, a mí se me ocurrió, en este Sábado Santo, como para empezar a transitar este puente basado en el respeto entre nuestras palabras y las palabras de los oyentes, sí, sí, que nuestros oyentes, si tienen ganas, nos pueden llamar a decir y contarnos qué tipo de preguntas le harían a Cristo si Cristo saliera por televisión. Mira vos, qué interesante. ¿Qué le preguntarían hoy a Jesús si tuvieran esta posibilidad que el Papa dio en solamente siete preguntas para consultarle a él? Si usted le tuviera que preguntar hoy, en este Sábado Santo, a Cristo, ¿qué le preguntaría? En estos tiempos en donde todo está mediatizado, hasta el Papa, pero lo interesante es saber qué le preguntaría uno, porque, insisto, hoy es el sábado en donde supuestamente se llora después de la tortura, uh-huh, de la crucifixión, de un tipo que estaba haciendo política de forma clandestina, como era Jesús, en contra del imperio, por eso termina con el manto rojo. El manto rojo era el que marcaba los subversivos políticos en Roma. La cruz era el símbolo de la tortura romana. Hoy, supuestamente, es el primer día de muerto de Cristo. En este día tan interesante, en donde un clandestino político subversivo es crucificado por el imperio, ¿qué le preguntaría hoy a Jesús si tuviera la posibilidad de comunicarse televisivamente, en vivo, en directo, al instante con él? Esta es la propuesta. Correcto. A ver si se engancha nuestra gente. ¿Y nosotros nos animamos a responder por Cristo? No, nosotros dejamos la pregunta planteada. Nosotros lo que decimos es, establezcamos una especie de serie de preguntas colectivas sobre qué le preguntaríamos hoy desde la Argentina a Jesucristo. ¿Qué le preguntaría hoy? Bueno, vamos a arrancar con esa propuesta. A ver, si usted o vos estás tempranito escuchándonos, anótate el teléfono ya, pensalo, y nos lo vas contando a lo largo de la mañana de hoy. Nosotros estamos hasta las 11. La primera que me surge es, ¿valió la pena lo que hiciste? Qué pregunta jodida. Qué mala leche que sos. ¿Cómo le vas a preguntar eso? ¿Y el tipo qué te va a decir el tipo? Ponete al revés. Yo siempre me pregunto, ¿y qué me va a responder el pobre hombre? ¿Qué te va a decir? ¿Y cómo? Sí, por supuesto que sí, valió la pena. Te va a hacer una sanada. Lo políticamente correcto es decirme que sí. Sí. Lo políticamente correcto es decirme que sí. Bueno, pero a ver, uno supone que Cristo no miente. Sino, no, seguro. Entonces te va a decir la verdad. Digo, no va a pensar en si es político. Bueno, a ver, ¿qué le digo a estos pibes? Estos que son medio zurditos, claro. ¿Qué va a ser la de Perón, Cristo? No, que no es Perón, es Cristo. Claro, no te va a decir a vos lo que querés escuchar, al otro lo que quiere escuchar. Bueno, ¿valió la pena? Y me dice sí o no. Entonces, ¿qué le repreguntamos? ¿Por qué? ¡Qué lindo! ¿Por qué? Oiga, Jesús, ¿por qué? ¿Hablaba así medio en gallego? No. No, yo le digo. Claro, vos le mandaste un oiga porque claro, es más nuestro. Es más nuestro. ¿Qué le vas a decir? El libanés le vas a hablar. A ver, 4535-5900. Los programas de la tarde, si tuvieran la posibilidad. Oh, vos te imaginás. Imagínese con Real. Real le diría, ¿me cuenta Jesús lo de Magdalena? Cuénteme. De María Magdalena. ¿Qué tal? Tengo una foto con Magdalena suya. Saliendo ahí de la sinagoga del Gólgota. Como dijo Ventura en su momento, no es real, la foto no existe, sino que la juntamos, pero la información la tenemos. ¡Qué grande! Es una recreación. Qué sensacional. Como una cosa, utilizó un neologismo periodístico buenísimo. Y después tenemos otro, que si usted llama desde otro lugar, si usted llama desde Capital y Gran Buenos Aires para comunicarse con Cristo, sí. Nosotros, usted nos hace la pregunta y se la hacemos llegar de alguna manera, 4535-5900. Y si llama de cualquier otro rincón de la fenomenal geografía argentina, 011-4535-5999. Me gustó. Yo había escrito alguna vez reportaje a Dios en esa cuestión de imaginar cuentos. Yo antes escribía en lápiz, con un lápiz Faber. De chiquito, siempre te agarró el ataque ese febril de escribir. Y no paraste todavía. No paré, todavía no aprendí. Pero lo cierto es que uno sigue. Pero era reportaje a Dios, porque quién más, quién menos, a mí me parece que cualquiera, creyente o no creyente, siempre se imaginó el diálogo con un ser tutelar, con la energía de las energías. ¿Y por qué no imaginarse una entrevista con Cristo? Ya que ayer la presencia del Papa televisivamente respondiendo preguntas tenía esa impronta, o por lo menos suscitaba, de acuerdo al pensamiento del Vaticano, la posibilidad de pensar que el que estaba respondiendo era el representante de Dios en la Tierra, como dice llamarse a sí mismo el Papa, en este caso Benedicto XVI. A mí me parece que cada uno tiene preguntas muy hondas sobre estas cuestiones, porque a la larga o a la corta, aunque tengas cansado el músculo de la fe, como diría Mario Benedetti en una fenomenal poesía, uno siempre tiene preguntas para hacerse. O uno siempre dice, al amigo especialmente le confiesa, en esa ceremonia que es tomar el café con el amigo, en esa distancia que te propone la intimidad de la mesita de café, cuando yo llegue allá arriba, tengo una serie de preguntas anotadas en tal libretita porque quiero que me responda tal cosa. Esa pregunta hoy en la Argentina, hoy aquí en Buenos Aires, en Avellaneda, en Lanús. ¿Cuál sería? ¿Qué le preguntás a Jesús hoy, si tuviéramos la posibilidad? Me gustó, ¿eh? ¿Le gustó? Me gustó. Oh, a mí me fascina. Me fascina la idea. Aparte me dejaste pensando y yo también puedo formular mi pregunta, ¿sí? Formule. No, espera, déjame que la elabore un poco. Yo le primería, porque yo soy como cuando juega el truco. Yo le canto, después veo. Porque yo, lo primero que se me ocurría era pensar quién le había otorgado el pasaporte de argentino. Porque dicen que Dios es argentino. Pero sí, alguien lo debe haber nacionalizado. Al cazar, te dice. Y es probable que le haya cobrado una cometa. O por lo menos se le haya pedido para poder regularizar. ¿Quién se lo dio puntualmente? Seguro fue en la década del 90. Porque seguro. Si el tipo nació en Belén. O sea, si, hoy Belén, ¿qué es? ¿Territorio de qué? ¿Qué sería eso? Israel. O sea, el Estado Belén, de Israel. Hoy, si Cristo naciera hoy, sería uno más de los ciudadanos israelíes. Bueno, allá mismo también era judío de la segunda provincia del Imperio Romano, como era Palestina. Bien. En Jerusalén se juntaban 200.000 personas. Justamente cuando entra en burro Jesús. En aquel Domingo de Ramos. ¿Por qué entra en burro? Porque era una ofensa a los romanos. Exacto. Que el emperador entraba con un gran caballo blanco. Entonces Jesús entra en burro. Era toda una provocación. Era un subversivo. Por eso es interesante también plantearse esto que alguna vez también se le planteó a Perón. Vos que decías esta cuestión de Perón. ¿Usted por qué Perón se fue en el 55 a la Argentina? ¿Por qué no se quedó a pelear? Entonces Perón, ¿qué contestaba? Y yo entre la sangre y el tiempo elegí el tiempo. Bueno, bien. Eso. Y a Jesús yo le preguntaría, ¿y usted por qué se entregó? ¿Por qué no dio pelea? ¿Por qué no dio pelea? Si tenía ahí con los muchachos Barrabás, con los celotes. Podía decir que había una suerte de ejército popular que podía llegarse a haber constituido para darle combate a los romanos. Pero que su grito superestar te da una respuesta, por ejemplo. Claro. Te dice el guión, estaba escrito de otro lado. La pregunta es, ¿el que escribió el guión habrá contado toda la verdad? Y después la otra, ¿por qué tanta obediencia de vida, Jesús? Claro. Sí, a mí siempre me deja esa pregunta flotando, la historia misma te la deja. No, pero aparte es fantástico, porque vos estás planteando algo que se va largamente del territorio de lo religioso. De hecho, el cristianismo ha democratizado toda su cultura, todo su ritualismo. Nosotros estamos en Semana Santa, siendo no sea cristiano, pero participamos. Sabemos más o menos de qué se trata, por más que no hayamos estado nunca en una iglesia. Por eso es interesante, porque estamos planteando cosas que a mí me da la sensación que cuando lo planteas el cúmulo de ideas políticas que trasciende lo histórico. ¿Por qué esto de inmolarse? ¿Realmente sirve inmolarse? ¿Realmente el símbolo de Cristo en la cruz es el verdadero símbolo que Cristo quiso dejar? Esta es una de las preguntas. Qué interesante. ¿Usted hubiera querido que sea la cruz lo que lo simbolice a usted? ¿O no era mejor, por ejemplo, la multiplicación de peces y panes? ¿No era mucho mejor el caminar sobre las aguas del río, como lo dice, por ejemplo, la saeta, la canción de la saeta que escribió Machado y que cantó Serrat maravillosamente? Mirá si hay preguntas para hacerle a ¿Tenemos ese a tema? Cristo. ¿Tenemos la saeta? Sí. Busquemos la saeta por Serrat. Hay varios discos. ¿Cómo hizo usted para bancarse que lo usaran? Su nombre haya sido usado para torturar, para matar y masacrar, y del otro lado para intentar resistir. Fuerte, ¿eh? No, mirá si tenemos para hacer una entrevista a Cristo. El problema es que no tenemos la respuesta, pero lo bueno es tener las preguntas. Sí, bueno, pero es que nuestro rol justamente es eso, ser buenos preguntadores en la medida de lo posible. Bueno, vamos a armar un cuestionario integrando, como hizo la televisión italiana, las mejores preguntas que hagan nuestros oyentes. Y al final del programa vamos a leer a todas. Y vamos a ver. O la vamos leyendo en medio del programa. Pero digo, vamos a construir. Elijamos a las 10 mejores preguntas. ¿Al Papa qué le preguntaron esas 7 preguntas? Le pedimos al Papa que respondiera preguntas del público y no preguntas de periodistas. Le preguntaron. De acuerdo, dijo la encargada de organizar este meeting. Le respondió a una nena por el terremoto en Japón. ¿Por qué pasó el terremoto? Exacto. Mirá. ¿Por qué? En realidad es como. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Claro. Y después le contestó una madre de un que tiene un hijito en coma. Mira, habló de la resurrección. Exacto. Habló del conflicto en Costa de Marfil. Deliberadamente, incluso se llegó a insinuar, se retiraron todas las preguntas que la gente formuló. Se retiraron, digo, no se eligió. No específicamente, sino sobre los escándalos que ligan a curas con la pedofilia. Con la pedofilia, claro. Que vos sabés que rozan muy de cerca, incluso al mismo entorno de Ratzinger. Eso no. se ve que por una cuestión de censura. Ahí sí hay censura, ¿no? Ahí habrá censura, ¿en serio? En Vaticano, que él, además. ¿Qué te parece? Secretario del Tribunal de la Santa Fe. Como para que no haya censura. Bueno, además de esta propuesta que les hacemos, el programa tiene un montón de otras cosas, ¿eh? Porque vamos a hablar sobre el conflicto petrolero que hoy se encarama en el norte de la provincia de Santa Cruz y que tiene en vilo incluso no solo a los trabajadores, sino también a las autoridades que parece que dispusieron una intervención manontropo, como le gusta decir. ¿Fue una intervención o no fue una intervención? No, fue una intervención, pero ¿yo sabe lo que hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Yo expropio las petroleras ya que están directamente. ¡Expropiese! Le pego un grito y claro. Balón. Pero es del otro lado eso. Claro. ¿Qué lo tiró? Yo la expropio y otra historia. Así me gusta. Vamos a... Chávez hubiera hecho eso. Sí, ¿no? Sí, Chávez es menos discurso y un poquito más de acción, ¿no? Claro, y Evo Morales también. ¿Se acuerda con las canchas de golf lo que hizo Chávez? Me acuerdo. ¡Expropiese! Para América Latina. ¡Paf! En el mismo conflicto con Techín... También. Sidor voló. No le tembló el pulso a Chávez. Bueno, vamos a hablar sobre la situación de los sectores más carenciados y la celebración de las Pascuas. ¿Cómo viven los sectores más carenciados estas Pascuas que nos toca, en todo caso, celebrar, conmemorar a la feligresía cristiana? En este caso, en alguno de los partidos del castigado segundo cordón urbano del Gran Buenos Aires. Y si tenemos tiempo también, vamos a hacer una repasada de algunos temas ligados a una cuestión bastante afecta a nuestro trabajo País Narco, porque vamos a estar hablando con Fabián Peralta, que es presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados. Pero dígalo, Mauro, usted está presentando el libro esta en semana, Rosario. Esta semana que viene vamos a estar junto a Fabián y junto a Carlos del Frade en la librería Ross, presentando País Narco, ahí en la queridísima ciudad de Rosario, bueno, de la cual es oriundo Peralta, y yo voy a jugar de visitante, y del Frade. Pero me invitaron y como dos buenos locales me siento local yo también. Totalmente. Así que, y al otro día voy a estar parte hincha de Racing, usted está en medio de dos canallas. Exactamente, vamos a estar de amigos y después nos iremos a comer por ahí. Y el viernes estoy en Paraná, también con Carlos del Frade, haciendo lo propio, presentando el libro y participando de una mesa en la ciudad de Paraná. Y el sábado el señor se queda disfrutando de esa maravillosa ciudad que es Paraná. Nosotros nos venimos a Buenos Aires a hacer el colectivo sobre la hora. Y de acá nos vamos a Gualeguaychú. Dios mío, es la recorrida, es la gira loca. La gira mágica y misteriosa. Bueno, tenemos un programa bárbaro. 18 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900. Beber, ¿qué le preguntaría? A mí me interesan las preguntas de Beber. ¿Qué le preguntaría a Jesús? A Jesús. No a Dios. Es Jesús. Dame dos minutos. Estaba en otra cosa. Deje que lo piense mientras escuchamos algo de música. 011-4535-5999. ¿Qué le vas a preguntar a Jesús? Dale, loco, que anotamos las preguntas. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. ¡Oh! La Saeta, ¿eh? Un gran poema de Antonio Machado, interpretado magistralmente por el nano Joan Manuel Serrat. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. La pelota es su suerte. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Dejamos una pregunta flotando en el aire. Los oyentes están recogiendo el guante que tiró Carlos del Frade sobre la mesa. La idea es construir un reportaje a Cristo. Y por eso les pedimos a ustedes, a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, los integrantes de la producción, que formulen una pregunta. ¿Qué le preguntarían a Cristo? ¿Lo pensaste, Beber? Sí, estaba repasando un poco los temas y desde nuestra argentinidad, digamos, ¿no? Le preguntaría por qué permite que los chicos siempre sean los más afectados en todos los problemas. Mueren chicos de desnutrición, uh-huh. A los chicos que le pega el Paco son muy chiquitos, son los más indefensos de todo el espectro, digamos. Y todos los males que afectan a los chicos tan chiquitos. Uh-huh. Si Jesús siempre dijo que los niños eran los privilegiados, ¿por qué tanto mal que afecte directamente a los más indefensos y a los que están iniciando la vida? ¿Lo dijo Cristo o lo dijo Perón? No, Cristo debe haberlo dicho, me imagino también, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí. Está bien, tenés razón. La palabra privilegiado la usó Perón. Algunos años después, pero... Estamos con la religiosidad laica que es el peronismo también, como lo hemos dicho tantas veces. Sí, exactamente. Bueno, vamos a... No sé, le podemos trasladar a él, tal vez la inquietud, si nos quiere no responder, por supuesto, porque no es Cristo, pero sí, en todo caso, formular una de las tantas preguntas que nuestros oyentes ya están haciendo a los teléfonos de aquí de nuestra emisora de Radio Splendid, porque estamos en comunicación con un sacerdote. Él trabaja, tiene su trabajo en social y pastoral en la localidad de Merlo, en el Gran Buenos Aires, en el segundo cordón de conurbano. Digo la palabra Merlo y usted lo siente casi como una estocada al corazón, del Frade. Es una doble estocada. Primero por Reinaldo Carlos, que se tuvo que fugar. Exactamente. Y después porque Deportivo Merlo no ganó. Les acaba de ganar a Rosario, sí. Central. Bueno, es una desgracia. Pero de Merlo es una de las localidades seguramente más castigadas por las cuestiones sociales. Y también, mira, nuestro operador es de ahí, es de Merlo. Ah, mira. Viene de Merlo también. Se llama Gerardo Duré. Y es coordinador, además, del Seminario de Formación Teológica. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Buenos días. Bueno, antes que nada te quiero aclarar que no soy sacerdote, soy un laico coordinando el Seminario de Formación Teológica, ¿verdad? Bueno, perfecto. Agradecida la referencia. Me parece bien la corrección. Bueno, te trasladamos la pregunta, Gerardo. Sí. Hablábamos sobre qué cuestionario, qué preguntas le haríamos a Jesucristo. ¿Cuál sería la tuya? Y la verdad que mi pregunta hoy sería, ¿qué Dios y qué religión estamos viviendo en este mundo que nos toca vivir hoy, no? ¿Vos sabés que Carlos del Frade tiene un libro acá que se llama justamente... La Agenda Latinoamericana, que hace esas dos preguntas. ¿Qué Dios y qué religión, Gerardo? En la misma portada está, mirá vos. Sí, sí, porque es el tema a reflexionar en este nuevo tiempo, ¿no? Porque hay por ahí, estaba escuchando lo que ustedes decían son respecto a la realidad que nos toca vivir con la niñez, con la infancia, con otros tantos aspectos de la vida social, política y económica de nuestro país y del mundo, diría yo, donde está llegando el momento a ver de qué lado está Dios, ¿no? ¿Qué religión es la que nos tiene que atravesar para volver a reconstruir una mística espiritual que nos permita trascender como seres humanos hoy en este tiempo, ¿no? Entonces, hay un debate muy profundo en eso, justamente. ¿Cuál es el Dios de los cristianos hoy? ¿Cuál es el Dios de los musulmanes hoy? ¿Cuál es el Dios de las religiones hoy que interpreta a este pueblo sufriente, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Qué interesante. Cuando uno piensa en pueblos sufrientes, uno imagina, recién Alejandro hacía referencia a la postergación que padecen muchísimos sectores de nuestro país, y seguramente los más afectados, generalmente solemos remarcarlo, son los más viejitos y son los más pibes, son los niños y nuestros ancianos, que suelen sufrir de manera particular y seguramente mucho más con mucho más impacto esta postergación social. ¿Cómo se vive esta Pascua, por ejemplo, en un lugar en donde uno supone que la postergación social es mucho mayor que en la ciudad de Buenos Aires, como es el pueblo en el que vos trabajás, en Merlo? Mira, yo estoy en el ámbito de los dos, por ahí, partidos más pobres del conurbano, como lo es Merlo y como lo es Moreno, ¿no? Trabajo mucho más en Moreno, por ejemplo, ¿no? En Merlo hay una particularidad, que ahí hay un Dios perpetuo, un Dios que decide cómo tienen que vivir los merlenses, ¿no? Que es el Dios Gotacé, ¿no? Que, bueno, por denominación divina, declaró que no hay democracia en Merlo, que no hay ningún tipo de participación social, política, y donde es el que reparte las dádivas que da, por ejemplo, este gobierno en el conurbano. Por otra parte, un Moreno donde las políticas públicas no alcanzan, no llegan, no se socializan a quienes verdaderamente lo necesitan. Cuando hablaste de Otacé, es Raúl Otacé, es el intendente de Merlo. ¿Hace cuántos años que es intendente Raúl Otacé? Creo que entre 12 y 15 años, más o menos. ¿Y aspira a ser reelecto en la próxima elección? Sí, sí, totalmente. No, totalmente. O sea que por lo que veo, claramente hay reelección indefinida en el municipio de Merlo. Totalmente afirmativo. Bien, eso, ¿eh? Bien. Afirmativo me sonó medio policía. Sí. De todo modo, ¿y en Moreno quién gobierna? En Moreno gobierna, todo un Frente para la Victoria hecho a medida para Mariano Hues, el diputado Mariano Hues, pero que en realidad el intendente es Andrés Arrey, quien no asume como candidato, como precandidato en esta próxima elección, sino que baja el diputado Mariano Hues a hacerse cargo propiamente él, ¿no?, de la responsabilidad de conducir el Frente para la Victoria en Moreno. Por lo tanto, él se presenta como candidato nuevamente después de 12 años de haber dejado la intendencia, ¿no? Recordemos, Mariano Hues, perdón en la digresión, pero no puedo olvidar, Mariano Hues fue uno de los que en el año 2001, en diciembre de 2001, incluso creo hasta con, no sé si era el obispo o era un referente eclesiástico de primera jerarquía, vinieron encabezando una marcha motorizada por los sectores del dualdismo con todo el objetivo de llegar a la Casa Rosada en aquel momento, decían claramente, para echar al gobierno de la Rúa. Totalmente, yo fui testigo de eso. Sí. Yo en ese momento estaba trabajando también con una comunidad religiosa, teníamos un programa de radio en esa época ahí en la zona, y yo estaba cubriendo justamente en la ruta todos los saqueos de ese año, y venía encabezando justamente Mariano Hues junto con el obispo. Era el obispo, entonces, ¿no? Yo creo recordarlo, sí. Que cuando lo vimos al obispo, lo sacamos de ahí en realidad, porque el obispo había venido medio como engañado a esa situación, ¿no? Ella nuevo el obispo en ese entonces, recién hacía un par de añitos que estaba ahí, no conocía mucho la trama política de la zona. Uh-huh. Así que bueno, lo pudimos rescatar de ese de toda esa situación, ¿no? Que encabezaba Mariano Huez con toda una larga fila de camiones del municipio, no solamente yendo hacia Buenos Aires con esa intención que decías vos, sino también saqueando a diestra y siniestra los comercios de la zona. Exactamente. Pero volviendo al presente, entonces, ¿cómo se vive en esa zona del oeste del Gran Buenos Aires la Pascua hoy? Bueno, estuvo bueno haber hecho ese contexto, ¿no? Contextualizar en qué situación están estos dos partidos. Uh-huh. Y realmente la Pascua, para nuestra gente, para nuestros barrios, si bien sigue teniendo un profundo sentimiento religioso, para mucha gente la Pascua no deja de ser unos días feriados, ¿no? Donde hay que comer pescados en algunos casos cuando se tiene, y cuando no se tiene, se tiene la culpa de no poder comerlo porque no tienen plata para hacerlo. Uh-huh. Y les queda solamente ir a las misas, ¿no? Me hace acordar esto una anécdota de ayer a la tarde, casi a la hora de cenar, me decía mi hijo, me dice, papá, tiene un amigo, ¿no? Me dice, vos sabés que Rodrigo iba a ir a comer pollo a la casa, y hoy no se puede comer pollo, porque no se come carne. Y entonces yo le digo, bueno, mirá, Francisco, le digo, lo de poder, cada uno, según su forma de vivir y su economía, le permite comer o no comer lo que se tiene. Cuando uno tiene para comer lo poco que tiene, no le queda otra que hacerlo, y ninguna religión te va a marcar el hambre, ¿no? Ninguna religión te va a prohibir, ¿no? No comer cuando tenés que comer porque tenés hambre. Uh-huh. Y realmente es eso, ¿no? Digo que en lo popular, este tipo de cosas, este tipo de prohibiciones o este tipo de fiestas, entre comillas, ¿no? Pascuales, tienen un sentido mucho más amplio que el mismo que le da la jerarquía eclesial, ¿no? Tiene un sentido más de liberación. Nosotros cuando hacemos las actividades o organizamos las actividades en estos barrios, las hacemos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de liberación. ¿Por qué decimos esto? Porque no queremos celebrar más muertes, ante tantas muertes que hay en el conurbano. La muerte no se celebra, ¿no? Entonces preferimos, ¿no? Que trascienda más allá de la muerte y poder celebrar la vida. Decimos basta de tristeza, como dice la canción de Jorge Rojas, basta de tristeza, a gozar. Bueno, que en este tiempo de Pascua, estos barrios tan sufrientes y tan viviendo la muerte cotidianamente, no celebren más la muerte, ¿no? Sino que celebren la vida. Y realmente la gente en ese sentido lo asume muy bien, lo asume como propio. Yo vuelvo a repetir quizás lo anterior, ¿no? ¿Qué Dios y qué religión tenemos que vivir en este tiempo? Y diría también qué espiritualidad. Digo, deberíamos aprender, como iglesia e institución, deberíamos aprender cómo se celebra la vida en los pueblos y no realmente imponerle cómo celebrar la vida a esos pueblos, ¿no? Nosotros queremos un Dios, ¿no? Que esté junto al pueblo, ¿no? Y un pueblo que esté junto a Dios y que sea recíproco ese diálogo. Y volviendo a la situación de esos pueblos, digo yo, no se puede vivir una religión con el estómago vacío. Por lo tanto, primero, lo primero es lo primero, ¿no? Que es comer. Gerardo, la verdad, muy interesante e ilustrativa tu reflexión en este sábado de Pascuas, uh-huh, en donde me imagino que muchos que están del otro lado quieren escuchar a alguien que tenga una mirada no tan ligada a la ritualidad cristiana solamente en estas fechas, sino también con una perspectiva social como la que acabas de imprimirle a tu comentario. Te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. No, gracias a ustedes y bueno, y que tengan una feliz Pascua a todos. Igualmente para vos y tu familia. Gerardo Duré, coordinador del Seminario de Formación Teológica en Merlo. Con este tango que es burlón y compadrito, sea todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grenas. Luna en los charcos, canchengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Se hizo el mar con tu bandera y en un pernón mezclo aparezco en Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta compadre del bacán y la pebeta. Barba, chucheta, canarreo y villadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faltas que nos entajó el cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faltas que nos entajó el cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. La voz de Guillermito, le dicen Guillermito. Ya se casca la castaña el tipo y le dice Guillermo Fernández, el choclo. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. Flor de polémica, absolutamente al cohete esto de la Feria del Libro. Yo el otro día pensaba, ¿quién se benefició con todo esto? Vargas Llosa. Me imagino, ¿no? Vargas Llosa, lo que debe haber vendido Vargas Llosa. Los organizadores de la Feria del Libro también, chocho, porque se llenó y seguramente van a facturar igual, en estas... Igual la tilinguería de nuestra clase política, que se están matando para sacarse una foto con Vargas Llosa, es patético, la verdad. Es una cosa, parece una estrella de rock. Saltaban con los codos. Bono de YouTube y Vargas Llosa. Una yo cosa de los increíble. Peruanos para sacarme fotos, me gustaría con Teófilo Cubilla. Sí, Percy Roja estaba pensando yo, pero sí, está bien. ¿Cómo le pegaba a Teófilo Cubilla? Teófilo, gran jugador. Teófilo. No, pero al margen de esta cuestión, el devaneo, esta cuestión intelectual que hay detrás, yo pensaba, ¿no? Vargas Llosa tiene una mirada, yo lo escuché el otro día atentamente, ¿no? Tiene una mirada sobre la historia argentina que claramente está influenciada por sus lecturas. Yo imagino que un tipo culto como Vargas Llosa, que tuvo la oportunidad de seleccionar lecturas, debe haber hecho una selección criteriosa de aquellos materiales que uno suele abordar cuando tiene que aprender o quiere aprender sobre la historia de un país. De todo modo, no me lo imagino leyendo a Jaureche o a Scalabrini Ortiz, a Vargas Llosa. No sé si, habiendo leído eso, el tipo podría haber arribado a la conclusión que arribó. Yo, que vivo en un hogar gorila, te imaginás, mi abuelo lo hubiera aplaudido de pie en sus consideraciones sobre lo que significa el peronismo en la historia argentina, ¿no? Vargas Llosa tiene una mirada muy, muy crítica, pero no solo muy crítica, sino muy propia de aquellos sectores que en la Argentina, en la década del 50, lo sufrieron más que lo disfrutaron al peronismo. Y eso me pero parece... Pero Vargas Llosa viene de cultura de izquierda, debe haber leído a todos los historiadores comunistas, que en la Argentina los historiadores comunistas son todos mitristas. Exacto. Pero aparte, sus primeros pasos con las letras era claramente otra literatura que la que soy, otra con otra mirada política. Y el que lee La guerra del fin del mundo, Pantaleón y las visitadoras, son libros maravillosos. Pero además de, además de un gran escritor, sí, que lo es, Vargas Llosa, es un tipo con una mirada muy interesante a nivel... A ver, cuando uno ve la cosmovisión que te plantea la literatura de Vargas Llosa, bueno, no identificás a un tipo de derecha detrás de esa pluma. Al contrario, a ver... En el peor de los casos, lo que podés llegar a visualizar, si te escudrinás un cachito más, es un liberal progresista que tiene una mirada muy interesante de un montón de cuestiones sociales. En donde me parece que tipo te ensancha con ese discurso todo lo que reduce con estas cuestiones políticas, en donde creo que baja a un territorio a donde nadie lo convoca. Lo que pasa es que la historia política realmente es convocante para cualquier tipo de escritor o periodista que viene a cualquier lugar y uno quiere saber de la historia del lugar donde venís. ¿Te pasa a vos cuando vas a alguna provincia y te querés enterar cómo pensar el presente a partir de lo que el presente tiene incluido en el pasado? Claro. El pasado está incluido en el presente, tratás de encontrarle una visión, entonces vas buscando y ahí empezás a hacer diferenciaciones. Pero si lo de Vargas Llosa llama la atención, como vos decís, sin sentido, una polémica que en definitiva infló, me parece, las tasas de ganancia de las editoriales de Vargas Llosa. Lo otro que me resultó realmente interesante por este nivel de puerilidad para analizar la historia argentina fue lo de Sabater cuando dijo que el peronismo era algo así como decir que uno cree en el tiranosaurio Rex. Esa afirmación de Sabater realmente, no sé si lo demuele como intelectual en la Argentina, porque incluso para el pensamiento antiperonista, que lo clásico, hay, sí, y sí, siempre está vivo y está vigente, decir que el tiranosaurio Rex en todo caso gobierna la Argentina, o una de las formas del tiranosaurio Rex que gobierna la Argentina, habla de dos cosas. Primero, que no estamos hablando de prehistoria, estamos hablando del presente. Claro. Y por otra parte, si fuera así, los tiranosaurios Rex gozan de buena salud. Con lo cual, Sabater debería darse cuenta de ese tema fenomenal de lo que supone hoy en el presente una de las formas posibles, de las tantas y de las inesperadas que seguramente tendrá el peronismo todavía en la Argentina. Por eso digo, me parece que la realidad ejerce una seducción extraordinaria, la política genera una seducción extraordinaria incluso para los intelectuales, que se desubican con absoluta facilidad yendo mucho más allá de lo que hacen habitualmente. Uh-huh. Lo de Sabater me sorprendió mucho más, porque es un tipo que generalmente cuando lo lees sobre educación, sobre medios de comunicación, resulta un tipo interesantísimo. Con lo cual, si habla de educación y medios de comunicación, habla del presente. Claro, ¿qué te parece? Así que las reflexiones, por lo menos vienen bien en este tiempo para debatir, entre otras cuestiones, qué significa hoy vivir en la Argentina en el año 2011. Exactamente. Y hablando de Feria del Libro, déjeme, ya que estamos en este mundo en el que se me permite hacer algunos chigardos, vamos a estar esta tarde, a partir de las 19 horas, en una mesa que en realidad es una suerte de programa de radio abierto, con la participación del público, que organiza la gente de Radio Nacional. ¡Qué bueno! En el estudio de Radio Nacional, que está ubicado en el pabellón verde, el pabellón 4. ¿Sabe cómo se llama el pabellón? ¿Cómo se llama? José Alfredo Martínez de Hoz. Usted sabe que le iba a decir, Y bueno, ¿qué iba a hacer? Qué nos toca lindo. Ahí. Nos tocó usted la... diga, como decimos nosotros, pabellón de ingrato nombre. Exactamente. Cuando nosotros decimos Centro Cultural de Ingrato Nombre, usted diga pabellón de ingrato nombre. El pabellón de ingrato nombre. Ahí voy a estar en una mesa que va a coordinar mi compañero Daniel Toñetti, junto a otros autores. Ay, me da como cosa decir autores, ¿viste? De esos tipos que dicen, bueno, sí, ¿a qué se dedica usted? Es escritor. Escritor. No, yo apenas carabateo algunas cosas. Bueno, va a haber algunos autores. Va a estar mi amigo Marcelo Larraqui, ahí, que presenta uno de sus últimos libros. El tipo viene escribiendo mucho sobre la violencia política. Sí, sí. Y muy interesante los laburos de Marcelo. Así que el último todavía no pude leerlo porque lo va fraccionando por etapas históricas. Van a estar Pablo Weiber y no me acuerdo el otro autor del libro sobre Firmenich. Un gran trabajo sobre Firmenich. Y también va a estar, me había olvidado, Bruno Bimbi, que se viene desde Río de Janeiro. Bruno Bimbi es argentino, es un periodista argentino, joven periodista argentino, que está trabajando y estudiando en Río de Janeiro. Y él estuvo escribió y ya editó un trabajo muy interesante sobre el matrimonio igualitario y sobre todo lo que tuvo que ver con la discusión en torno a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Es decir, es una mesa de periodistas de investigación. Felipe Celesia. Felipe Celesia. Muy bien. Exactamente. Una mesa de periodistas de investigación que escriben sus libros. Exactamente. Y ahí vamos a estar colados nosotros. Qué bueno. Hablando de País Narco. ¿A qué hora? Entre las 19 y las 21 va a ser esto. Mira, o sea, qué bueno. En un lindo horario, así que hoy va a estar seguramente fresca, pero linda la ¿Sale tarde. ¿Sale al aire? Va a salir, eso se graba y lo ponen al aire en un horario central. Creo que va a ir en alguna de las mañanas de la semana que viene. Pero lo lindo, si estás por la Feria del Libro, si andan por la Feria del Libro, córrase por ahí, que seguramente así nos conocemos cara a cara. A mí me gusta eso, ¿no? Y de paso le dicen, mire, yo le hubiera preguntado a Cristo tal cosa. Exactamente. ¿Qué le hubiera preguntado a Cristo? Yo me quedé pensando mucho en eso. Yo hice, durante mis 12 años de educación, todos en un colegio religioso. En un colegio de una congregación que se llaman Marianistas. Que tienen aquí en la ciudad de Buenos Aires un colegio ahí en el barrio de Caballito. Yo, primaria y secundaria, íntegra en el Colegio Marianista de Caballito. Y claro, uno tempranamente se encontró con cuestiones que no, que tal vez si no hubiese ido a un colegio religioso no hubiese conocido. O sea, entras como en un tubo en el que te meten y que, bueno, a tal edad tenés que comulgar por primera vez, a tal edad te confirmás, conocés todos los sacramentos. Yo llegué a los 8 años, a la comunión. Y ahí despegaste. Bueno, yo hice toda mi primaria en el Colegio La Salle, de San Martín, que es muy diferente al La Salle de Capital, ¿no? Claro. Pero también, los hermanos lasallanos tienen una fuerte connotación católica. Mirá. Claro, y digo, yo pensaba, por ahí mi pregunta, orientarla hacia eso, ¿no? Porque habiendo en la Argentina, hoy la relación del Estado y la Iglesia tiene un vínculo económico muy fuerte que está ligado justamente al aporte que el Estado, todos, le hacemos a la Iglesia para el financiamiento de la educación privada controlada por los sectores eclesiásticos. Es muy fuerte, ¿eh? Cuando uno ve las cifras se espeluzna porque dice, ah, mierda, toda esta plata le damos a la Iglesia o a las congregaciones religiosas que tienen colegios. Indudablemente hay un subsidio muy fuerte del Estado. Y yo pensaba, cuando me ponía en la disyuntiva de qué preguntarle a Cristo, cómo él vería hoy la relación que los estados, sobre todo el nuestro, han construido con esa iglesia que él pretendió crear y que me da la impresión que él la imaginó, la soñó, mucho más autónoma de las decisiones políticas, claro, de todos los chanchullos que ha habido e incluso de aquellos vínculos siniestros que la han ligado en la etapa más oscura de la Argentina de los últimos años, que fue la dictadura militar, con aquellos sectores que asesinaron y que hicieron desaparecer a miles de personas en nuestro país. Entonces, me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Cómo ve la relación que en la Argentina construyó su iglesia, Cristo? O la que iglesia, construyeron en su nombre. Exactamente, todos sus representantes con los estados. Y yo quiero sumar dos elementos más, porque si a mí me parece interesante la metáfora de las Pascuas es justamente para llevarlo al presente, pero también para sacar cosas de la historia del propio cristianismo en su origen. Dos cuestiones. ¿Quiénes los condenan a Cristo? Son dos sacerdotes. Bien. Anás y Caifás. Caifás. Son integrantes del Sanedrín. El Sanedrín era algo así como el senado de los sacerdotes del pueblo de Palestina, sojuzgado por el Imperio Romano, pero que eran colaboradores de los romanos. Son los traidores a su pueblo. Claro. Son los que colaboran con el invasor. Anás y Caifás son sacerdotes, están indignados porque Jesús plantea un sacerdocio democrático y por afuera de los templos, por afuera de los templos, el sermón de la montaña lo dice con claridad, el sermón se da en la montaña, se da en libertad, a cielo abierto, no hay templo, es el sermón de la montaña, queda con claridad. Entonces Anás y Caifás ven cuestionado su poder, es una justificación, y le dicen a Pilato, matalo. Hay un libro maravilloso de un francés de la década del 50 que se llama Roger Queloz, que se llama Pilatos o los dilemas de la fe, o los dilemas del poder. Es un libro maravilloso de Roger Queloz sobre Pilato, que realmente les sugiero que lo lean porque es maravilloso. Con lo cual el primer tema es, los que lo mandan a matar son sacerdotes a Cristo. El segundo tema, que es fundamental, la cruz es el símbolo de tortura romana. Que después sea Constantino, el emperador del Imperio Romano, que imponga como símbolo de la fe que asume el imperio el símbolo de la tortura, es para preguntarse mucho. ¿Y por qué el asesino de Cristo asume la religión de Cristo? Es para pensar también. ¿Por qué el dominador asume la religión de los dominados? Nosotros somos la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana. Romana. Es para pensarlo y mucho. Y después el otro pensamiento que necesariamente es bueno para compartirlo con nuestra gente. ¿Cuál era el proyecto político de Cristo que lo hacía un subversivo? ¿Qué era Cristo para que lo mataran como lo mataron? Para que primero lo torturaran y después lo mataran. Y le desaparecieran el cuerpo, por otra parte. Es fuerte, ¿eh? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál era el proyecto? Cristo lo define con claridad. No es una novedad. Cristo dice, yo vengo, por eso la transfiguración de Cristo, yo vengo a hacer lo que hacían los profetas. ¿Cuál era el proyecto? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos está definido como proyecto en el libro de Isaías, 8 siglos antes de Cristo. Antiguo Testamento. ¿No? Antiguo Testamento, en donde Isaías dice, el reino de los cielos es ese lugar en donde los hombres construirán casas para vivir ellos y no otros hombres. El reino de los cielos es ese lugar en donde los viejos morirán felices y no infelices. El reino de los cielos es ese lugar en donde los niños serán felices y no infelices. Ajá. Fenomenal el proyecto del reino de los cielos. El reino de los cielos es un proyecto anclado en la realidad histórica de justicia para que no haya ni jubilados ni chicos desesperados como lo marcaba Alejandro Weber. Y en donde las casas iban a ser iguales, no para que vivan solamente un grupo de privilegiados. Lo que pasa es que después, en esos lugares de lavado ideológico que generalmente son los templos de la iglesia oficial, se dice la parte más difícil de Isaías, que es el versículo que le sigue, donde dice, el reino de los cielos es ese lugar en donde el lobo pasará junto a la oveja. Y esa es la que te dicen a vos, y es la que menos entendés. ¿Cómo es esa cuestión en donde el lobo junto a la oveja van a comer juntos? No, hermano, decime todo entero lo que dice el capítulo al reino de los cielos. Porque si vos me decís la última frase, que es la más metafórica, no entiendo nada. Y el reino de los cielos creo que es el reino que tengo que construir en los cielos. No, los cielos tienen que ver con los cielos de igualdad. Y ese era el proyecto político por el cual lo hacía un subversivo absoluto al hombre que mataron ayer, que hoy su cuerpo está desaparecido y que mañana va a ser reencontrado por su pueblo y va a enamorar su mensaje como símbolo de liberación. 4535-5900 y 011-4535-5999. ¿Vos qué le preguntarías a Cristo? Rezo por vos, Charly García. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. La frase literal fue: es que estoy muy desnuda. Ocurrió hace instantes. No fue del Frade. Ay. No. No fue Weber. Ay. Menos mal que no fue ni del Frade ni Weber. Claro. No fue Federico. Por supuesto, ni mucho menos. Qué atentado a la estética sería. Ya está en Twitter la frase. En este momento la estoy subiendo. Muy bien. Es que estoy muy desnuda. Lo dijo Natalia Palmeiro. ¡Día! ¡Qué recepción! La partiría al medio. ¡No! ¿Qué dijo Palmeiro? Porque rima, porque tiene ahí una cacofonía. ¿Cómo le va, mi querido? ¿Cómo anda? Y acá estamos. ¿Todo bien? Tratando que no me mee el mate, que tenemos un mate... Complicado ese mate. Sí, tenemos un mate goteador, un mate que... El famoso mate goteador. Y bueno, un mate que no gotea lo tiene cualquiera. Exacto, nosotros tenemos el famoso... Que gotea. Como decía cuando era pibe... ¿Qué dirigente política está en ciernes? Exactamente, hacemos la de Colón, le decía siempre yo a mi hijo Ariel... La última gotita en el pantalón, siempre que viste que siempre te gotea la última en el pantalón, siempre queda ahí graciosamente. Bueno, es el rincón de la poesía. Usted sabe que es inefable. En la Feria del Libro, el rincón de la poesía. Igual quiero aclarar que no estoy desnuda. Fue literal, fue tomado así. Bueno, usted lo no tomó está desnuda, literal, pero no fue así. Pero entre la desnudez y esto que usted nos ha traído aquí esta mañana, hay poco menos que un par de géneros. Mire. Yo lo que quise decir es que como afuera hace frío, yo tengo puesta una musculosa. Una musculosa negra, nada más. Muy ceñida al cuerpo. Pero porque acá hace mucho calor en este estudio. Con una calza negra, todavía es más. Una babucha, no calza. Una babucha. Babucha. Babucha se llama. Más ceñida al cuerpo aún que la musculosa. ¿A comerla? Sí. Sí. Sí, lo que pasa está como comida la babucha, pero ¿Cómo? Tiene como un tarascón en la parte de atrás, ¿no? No, Mauro, por favor, le pido, me estoy poniendo muy perdón, mucha vergüenza. Perdón, familia Palmeiro, disculpe. No vengo más. No, uno quiere venir cómoda y al final le terminan diciendo eso. No, no, no, está llamando la abuela Zaira. La abuela se pone mal, se pone le afecta en estas cosas. Hay un tal Lustó que la está llamando. Qué lo parió Lustó. Ya vamos a contar la verdad. Sobre el romance, sobre el falso romance, todo un armado. No me diga. Entre Martín Lustó y Juanita Viale. En instantes nomás, ¿Pero usted de dónde sacó esa información? Tengo inside information, yo tengo informantes en todo. Intrusos reporta. ¿Qué tal? Les voy a contar qué hubo detrás de todo ese gran armado. Pero este es el momento de Natalia Palmeiro, así que yo me corro. Como diría Torrente, me corro. Vamos a leer los mensajes de los oyentes que nos llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Muy bien, ¿y qué dicen? Laura de Chacarita, mi pregunta a Cristo sería, ¿acompañaría hoy a los pueblos originarios en la marcha de esta tarde a las 5 p.m. en reclamo por sus tierras y por la represión que sufrieron? Qué bien. Bueno, seguro que sí. Me gusta esta consigna, la gente está recogiendo el guante y está preguntándole a Cristo lo que nosotros le propusimos. Es decir, pregúntele a Cristo lo que le parezca. ¿Qué quisiera preguntarle a Cristo hoy? Ana de Banfield, mi pregunta a Jesús es, ¿entiende lógico que se siga promoviendo la tan difundida devoción a la que los católicos llaman la Santa Cruz, si la cruz en realidad es un instrumento de tortura? No se olviden de venerar también a la picana eléctrica que mandó a muchos al cielo. Muy bien, un buen apunte. Lo que decíamos antes acerca de lo que significa la cruz. Así es. Héctor de Don Bosco, mi pregunta a Jesús, ¿por qué su Dios permitió el secuestro de Julio López y la matanza de la dictadura? ¿Y por qué su iglesia no excomulgó a ninguno de los milicos asesinos? Muy bien. Marcelo de Morón, sobre Vargas Llosa, dice que será muy culto, pero que primero se fije en su país. Es un maleducado y respetuoso. No quiero que personajes como estos vengan a criticar mi país. Primero que se fijen ellos antes de hablar de nosotros. Excelente programa, felicitaciones. Muchísimas gracias. 4535-5900. 011-4535-5999. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Un fallo de la justicia santacruceña obligó a cesar en sus funciones al titular del gremio de los petroleros y creo que también al segundo, al secretario adjunto. La pelea que había entre ambos derivó en una huelga que ya lleva más de 20 días. El Ministerio de Trabajo ayer tomó la decisión de designar un administrador temporario. Algo bastante parecido a un interventor, tengo la impresión, ¿no? Y se estaba aguardando, yo no sé si ya se dispuso el levantamiento del paro. Vamos a ver, vamos a preguntarle a los que están más cerca de esta realidad, de esta situación. Estamos en comunicación con Rodolfo López, él es secretario de organización de la CTA en Comodoro Rivadavia y trabaja en un campo petrolero allí en Chubut, que tiene relación además con los delegados de Santa Cruz que están en la agrupación dentro de la CTA. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Sí, adelante, por favor. Cuénteme, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Se ha levantado el paro? ¿Cómo fue recibida esta decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, de designar un delegado interventor? Bueno, en este momento, yo no estoy en otro yacimiento. Pertenezco al yacimiento a la región de Chubut, pero tengo estrecha relación porque estamos en la misma cuenca con algunos compañeros ahí, están en algunas colegas. Ajá. En este momento yo no le puedo informar de esta última hora porque va a haber seguramente alguna reunión, por lo menos del cuerpo delegado, de algunos grupos de los cuerpos delegados de las distintas ciudades. Ajá. Pero era de esperar de que si esto no tenía una salida, digamos, de renuncia directamente por pedido de los trabajadores, porque en realidad ya el Chaco Segovia, que es el secretario general, está ya no tiene autoridad sobre la gente. Ya ha habido miles de trabajadores que han pedido a la cabeza de él. O sea que de hecho ya no tiene autoridad, no le responde el conjunto de los trabajadores. Ya le han pedido en reuniones enormes, con miles y miles de firmas, con asambleas masivas, la renuncia de él, y este hombre no quiere irse. Así que el conflicto se derivó primero por una cuestión de no cumplir con lo que habían pactado este hombre, el secretario general de Chaco Segovia. Defraudó, así dice en general los trabajadores, se han dicho que defraudó a los compañeros en el sentido de que no había cumplido con el tratamiento que le daban al futuro convenio colectivo. Entonces se manejó desde distancia hasta que, bueno, se agotaron la distancia, y a partir de una huelga de reclamo salarial, de reclamo de recomposición salarial o de acuerdos salariales en función de lo que habían conseguido otros sindicatos de otros lugares como Neuquén y la propia Chubut, entonces se derivó ya en el cuestionamiento abierto al secretario general, y que eso fue lo que está hoy, digamos, en vilo. Así que si no había salida, si este no renunciaba y no había una normalización de esto, se veía que se podía venir la intervención del sindicato, porque no va más, digamos, no va más. La gente no acepta ya a este dirigente, y este dirigente no quiere irse. Uh-huh. O sea que usted, si bien no está trabajando en el mismo sector, en la misma área, porque usted está en Comodoro Rivadavia, bien me lo aclaró, ¿ustedes están de acuerdo o les parece que la intervención era el camino a seguir? No, la intervención es el camino a seguir, pero no queda otra salida, no queda, aparentemente, porque los compañeros no encuentran la forma de separar al secretario federal, salvo que haya una movida muy grande y que tomen de hecho el local sindical y que se instalen ahí con una parte de la comisión directiva y el conjunto de los cuerpos delegados. Uh-huh. Es difícil también porque son 3 ciudades diferenciadas y habría que tener una movilización, y además peligroso también. Ya ha pasado que ha habido tiros. Hay que recordar también que ha habido problemas en etapa anterior por un producto similar, una acción similar, ¿no? Igual, exactamente igual. Murió un policía, una confrontación muy fuerte. Ahí es muy común eso, y hay distintas corrientes, distintas tendencias. y inclusive además gente que entra que puede haber por vocaciones, en fin, ahí hay una provincia que está muy complicada porque hay intervención de muchos grupos políticos, inclusive de algunos pensamos también que hasta de sectores del peronismo de derecha, el dualdismo que busca encarajinar todo porque es la provincia donde salió el proyecto en general, digamos, la corriente política que sostiene hoy el actual gobierno nacional. Entonces, ahí aparecen un montón de conjunciones que pueden transformarse en algo peligroso también. Uh-huh. Ay, este muchacho que usted mencionaba, Héctor Segovia, el secretario general, por lo menos hasta estos días, del Sindicato de Petroleros Privados en Santa Cruz, ¿a quién responde políticamente? Bueno, inicialmente respondía, había una estrecha relación con el gobernador Peralta y con el gobierno nacional, pero en la última instancia se había prácticamente ido. Este hombre estaba prácticamente viviendo fuera de la provincia y manejaba a control remoto todo, y bueno, y había dejado en manos de Retamoso, el segundo, que es el que tiene una estrecha relación con el cuerpo de Gabo y el conjunto de los trabajadores, y que le fue soltando la mano, porque se fue complicando, al final le soltó la mano y empezó a moverse en forma independiente de Chaco Segovia. Así que Chaco Segovia quedó solo, quedó con algunos, una pequeña cantidad de delegados que lo acompañan y un poco cantidad de trabajadores que lo acompañan, pero el grueso de los trabajadores y el grueso de los delegados están todos funcionando de forma independiente y con una estrecha relación con Retamoso y otra parte de la comisión directiva. Está partida la comisión directiva. Y la relación con la federación, porque ellos no cortaron con la federación, tampoco es normal la federación, porque producto de la política de privatización y además con la ley corta, se ha prácticamente atomizado la organización nacional de los petroleros privados. De hecho, ya el sindicato Chubut ha cortado con la federación, y el sindicato de Neuquén con el caballo Pereira también ha cortado con la federación. O sea que está atomizado, no hay conducción, producto de la anarquización, de la atomización, producto de la política petrolera de décadas 90 y la actualidad del funcionamiento de la ley corta. Ahora, Rodolfo, si Retamoso ya se había abierto de las políticas llevadas adelante por Segovia y Segovia respondía a otros intereses, ¿por qué la suspensión es para ambos dirigentes? Porque es la comisión directiva. No puede, digamos, me imagino yo no estoy en la parte institucional, no soy abogado, pero cuando se interviene un sindicato se interviene sobre el total de la comisión directiva. En términos políticos, en términos sindicales de funcionamiento está partida, hay una parte que responde, pero me imagino cuando intervienen, yo no estoy en esa parte. Inclusive yo decía como que lo peor que puede ocurrir también que se intervenga, pero bueno, pero no hay salida. Uh-huh. Pero entre las intervenciones es sobre el total de la institución sindical, no puede intervenir una parte y otra dejarla. Claro. Podría ocurrir que se intervenga y a uno de los dirigentes ponerlo como interventor, pero es muy raro eso. Normalmente eso es lo determina la Federación de Petroleros y el gobierno lo que ha hecho, por lo que se ve, digamos, mandar un normalizador transitorio hasta que la federación determine qué hacer. Uh-huh. O es un tanteo de tipo político-sindical para ver qué reacción hay de los trabajadores, a ver si aceptan esto o qué hacen, porque el tema está de que están paralizados las actividades prácticamente un 80-90% esperando que Chaco Segovia se vaya. Ahora, ¿el paro fue dispuesto por alguna facción o por la totalidad de los trabajadores nucleados en el sindicato? No, el paro original fue lanzado por el propio sindicato en su comienzo, porque hace 20 y pico de días esto. Sí. Pero después se fue desdibujando, y por hoy el Chaco Segovia quería que se le levantara y la gente dijo en una asamblea que no. Uh-huh. Y entonces dijo, siguió que no, la gente se le fue revelando. Entonces el Chaco Segovia ya no maneja nada hasta que consiguieron una convocatoria del gobierno nacional, porque tampoco en la provincia se puede resolver, porque la provincia no tiene poder. Prácticamente ninguna provincia tiene poder por el tema de la ley corta. Las provincias arreglan los contratos petroleros, negocian con la compañía, pero los problemas los tiene que resolver la nación. Por el tema de la ley corta es ese problema. Entonces fueron convocados a Buenos Aires el sector rebelde con delegados y parte de la comisión directiva y acordaron algo, y en otro piso acordaban algo con Segovia para arreglar las dos partes. Rodolfo, disculpe la ignorancia nuestra, seguramente deberíamos habernos informado un poco más, pero usted mencionó tres veces la ley corta. ¿A qué se refiere con la ley corta? Bueno, entonces tendríamos que empezar. La ley corta es una ley que sobre la ley, digamos, que está actualmente establecida, que la ley de actividad petrolera, digamos, que fue producto del menemismo, se agregó la ley corta que le da a las provincias, a los estados provinciales, a los gobiernos provinciales, da la potestad de renegociar los contratos petroleros por cesiones a las distintas compañías petroleras de primera instancia, las verdaderas petroleras, no a las compañías de servicio. Atento a esto, atento, hay que tener cuidado que no es lo mismo, no es lo mismo, a las compañías petroleras propiamente dichas para las concesiones de la actividad extracción petrolera en cada yacimiento de cada provincia. Eso lo arreglan los gobernadores con las compañías petroleras. Pero los conflictos que hay, entonces, tanto con el Chubut, que hubo dos conflictos, con el sindicato jerárquico, con el sindicato de base, no lo pueden resolver las provincias, lo tiene que resolver la nación. Está claro. Rodolfo, la última de nuestra parte. Se mencionaba con insistencia que Dante González, el titular del Sindicato de Petroleros de Mendoza, que es diputado nacional por el kirchnerismo, podría ser el próximo interventor. ¿Ustedes tienen alguna información de esa decisión? Sí, lo han dicho acá, los muchachos amigos lo han dicho y salieron en el diario El Patagónico. Hay un diario que se llama www.elpatagónico.net. Ahí lo informa también con fotografías. Hay que ver cómo lo van a tomar los compañeros, cómo lo van a tomar los trabajadores, pero no sé si con él o con otro, pero no hay mucha posibilidad todavía. Acá lo que busca la gente es que esa cosa ya se vaya, y hay un cuestionamiento muy duro de Segovia de todos lados, del propio gobernador que le soltó la mano, los intendentes le soltaron la mano, que eran amigos le soltaron la mano. La misma gente le hablan en todos lados, no queda más. Digamos, el Chato Segovia está como de la Rúa, pero que no quiere irse, una cosa así. Bueno, clarísimo en la medida de la posibilidad que usted ha tenido de explicarnos. Realmente el tema es un quilombo, habrá que seguramente seguirlo de cerca porque es complejo, tiene indudablemente una raíz, un origen sindical, la demanda, la protesta, pero después, como bien usted señaló, Rodolfo, la cosa se ha desnaturalizado, la disputa ya llega a otra instancia. Vamos a ver qué reacción hay de los trabajadores que, como usted nos contaba recién, están en asamblea decidiendo. Seguramente, si ante la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo de intervenir el sindicato, levantan la medida de fuerza, levantan el paro que ya lleva 22 días. Seguimos muy de cerca, con mucha atención, este conflicto. Rodolfo López, muchas gracias por este contacto. Muy bien, muchas gracias a usted. Muy amable. Rodolfo López es secretario de organización de la CTA en Comodoro Rivadavia. Una pregunta que nos tenemos que formular a partir de este conflicto que aparece en los diarios, en los medios de comunicación nacionales. ¿De quién es el petróleo de los argentinos? ¿De quién es? Me da la impresión que por la ley corta, como explicaba acá el amigo, pareciera ser que la potestad de su explotación es de las provincias, de los distritos, ¿no? Pero en realidad las provincias lo que cobran es un canon. Son regalías. Una regalía. Sí, sí. Pero esto sale... antes de lo que decía Rodolfo López, sale de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, en donde la propiedad inalienable del Estado Nacional sobre los recursos del subsuelo pasaron a provincializarse. Y esto es lo que genera este conflicto, en definitiva. Totalmente. Porque si el sindicato o el dirigente está apoyado por intendentes o gobernadores, ¿qué tiene que ver con el petróleo y con la cuestión de clase que los trabajadores exigen cuando dicen nosotros queremos cobrar más? Porque si este conflicto es para que se termine yendo un dirigente sindical, es exagerado, total, sobreactuado. Pero con la gravedad que implica la intervención de un gremio por parte del Estado Nacional y la suspensión de sus dirigentes. Sí, pero después a pedido de la justicia provincial, con lo cual estamos en un cambalache que es consecuencia, Ale, de lo que fue la reforma constitucional del 94. Esa reforma está mal, hay que volver a reformar la Constitución Nacional, porque la propiedad de los recursos naturales, de los recursos del subsuelo, es de la nación, no es de las provincias, es de la nación. YPF durante 80 años posibilitó el desarrollo de provincias que jamás en su vida vieron el petróleo. ¿Por qué? Porque era un recurso de la nación. Es como si vos decís, el Banco Nación va a resolver los problemas de Mendoza. Puede ayudarla a Mendoza, pero el Banco de Nación es la presencia del Estado Nacional para constituir supuestamente una herramienta financiera que le sirva a todos los habitantes del país. Me parece que esto es lo que tiene que discutirse hoy en la Argentina. Si no, claro, uno lo ve de lejos. Aparecen las cuestiones de las localidades más cercanas, pero lo que estamos perdiendo de vista, me parece, que es la cuestión que está mal en la Argentina de hoy. Y que el kirchnerismo es responsable, absolutamente responsable de esto. No se puede provincializar un recurso natural inalienable que es de toda la nación. Ahí devienen después todos los defectos. 4535-5900. Ahí hay uno que me ayude. Con el 011, adelante, 4535-5999. Ahora sí, estoy con el... Tengo cascada la voz. ¿Estás contento con el triunfo del Clásico? Estoy contento con el triunfo del Clásico. No quise hacer referencia al tema por decoro y porque hay una compañera que es hincha de Independiente a la que no quiero perturbar, ya más perturbada de lo que está. En las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. ¿Qué temazo este, negro? Una ¿qué temazo? El Génesis en aquella obra conceptual que significó y sigue significando para todos nosotros el trabajo de Boxey llamado La Biblia. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estaba pensando en esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sobre la necesidad y la presencia de Dios y de la Iglesia, que desgraciadamente no está tan activa, ¿no? Como uno quisiera en los sectores más carenciados. No quiero ser injusto con la muy buena cantidad de padres y de curas y de sacerdotes que dan la pelea cotidianamente en las barriadas más pobres. Sin duda. A donde... Vos sabés, negro, que existen muchos flagelos. Uno de ellos, no sé si el peor, pero seguramente uno de los más desgraciados, es el consumo de sustancias tóxicas, psicotrópicas, como por ejemplo pueden ser los derivados de la cocaína, como el paco, básicamente, ¿no? En la villa causa estrago. Cuando nos tocó hacer este trabajo que realizamos de investigación sobre el tema de la drogadicción y del narcotráfico, nos topamos con realidades en los sectores más marginales de nuestra sociedad, terribles. Vos haces un relato de todo lo que tiene que ver, en el libro digo, vos haces un relato de lo que tiene que ver con esta cuestión del Gran Rosario, ¿no? Y incluso en Córdoba. Lo de Córdoba fue impactante, como nos contaron. Sí. Es impactante. A mí me tocó la parte del Gran Buenos Aires y relatar lo que ocurre en las villas de aquí. Y claro, ahí vos tenés... La principal dependencia que vos generás es con la sustancia. Esos pibes terminan siendo esclavos de un conjunto de organizaciones delictivas que se encargan de venderle la falopa. Y es terrible eso. Allá por la década del 90, cuando recién amanecía, yo me encontré con varios chicos de lo que en aquel momento en Rosario se llamaba algo así como la Barra del Centro. Ajá. Pero que era en realidad una barra de pibes entre 12 y 14 años que vivían alrededor de la Plaza Sarmiento. La Plaza Sarmiento es algo así como 11, claro. Plaza 11 o Constitución aquí en Buenos Aires. Un lugar de terminal de colectivos, de trenes y demás. En Rosario de colectivos. Y entonces así estaban los pibes que se habían ido de hogares de clase media. Se habían ido de la casa, vivían en la calle. Y habían empezado a consumir lo que en aquel momento era casi, te diría, el precursor del paco, el poxi. Claro. Entonces inhalaban con la bolsita del poxi, entonces a mí me tocó entrevistarlos. Los fui a buscar y los entrevisté. Me pidieron a cambio de la entrevista un café con leche. Y fue una de las pocas veces que entré al viejo El Cairo. Claro. Yo no iba porque era muy de señal de cierta clase media que no quería mucho yo. Entonces fui al Cairo con los chicos a tomar café con leche y me entraron a contar por qué tomaban poxi. Y me dice, mira, el poxi tiene dos cosas que para nosotros son fundamentales. Nos saca la gana de comer y cuando nos pega la cana no sentimos los golpes. Fue impresionante. Terrible. Porque eso tenía que ver con esta cuestión de lo que vos estás diciendo sobre, en aquel momento, insisto, el prólogo de lo que iba a venir 15 años atrás. 15 años después era esta cuestión del poxi. Se evitaban el dolor. Se aguantaban el dolor con el poxi, se aguantaban el hambre y en invierno aguantaban el frío. Esto, insisto, hace 15 años atrás, cuando no se hablaba prácticamente de estas cuestiones. En vez de una cama caliente, un plato de comida. El poxi. Y una familia, el poxi. Terrible, terrible. 9:30 de la mañana. Vos sabés que tenemos muchos mensajes, los oyentes están llamando. Qué bueno eso. Muchísimo al 4535-5900 y al 011-4535-5999. Y lo que más me gratifica de que llamen los oyentes es que entra Palmeiro. Hoy está, qué lindo, hoy está, cambia, muy piropiador. Me cambia el biorritmo, a mí la ecuación se modifica cuando usted entra acá al estudio. ¿Sabe que me gusta que me digan esas cosas, eh? Porque me estoy sintiendo un poco sola últimamente. Ay, pobre. No, hablando de sola, mira cómo la voy a cancherear. Te dejaste una ropita en el auto, nena, la tengo en el auto para vos. Verdad, me la tiene que devolver. Con el llavero en la mano, tipo. Sí, me la tiene que devolver. ¿Lo trajo? El sutien. Sí, pero lo dejé, me lo olvidé en el auto. Ahora vamos hasta el auto. Usted me quiere ir a hacer. Me quiere hacer ir al auto. Y la metí con un fierrazo. La metimos adentro. Bueno, ¿qué dice? Amoroso, ¿eh? Es gesto amoroso. Bien para Semana de Pascua. Bien, rompiéndole bien los huevos. Dele nomás. Bueno, llamó Juana de Ciudad Evita. Mi pregunta a Jesús: ¿por qué siguen crucificándolo todos los días? A mí me gusta más el Cristo combativo. Qué bueno. Uh-huh. Mira qué lindo mensaje de Juana. El Cristo combativo. ¿Qué imaginás? El que echan los mercaderes del templo. Latigazos, a latigazos limpios. Imagínate entrando a la bolsa de comercio a latigazos limpios. El sueño de mi vida. El sueño de mi vida. Diciendo, fariseos, sí, retiraos, hablando como rey de reyes. Y después así. Vuelo en mil pedazos el obelisco y en mil pedazos el monumento. Pero ¿no te parece que es un poco, no es un poco violento ese Cristo? ¿No era un Cristo de la paz, del amor? Sí, la paz viene después de la justicia. Sí. Y para hacer justicia hay que tirar abajo todos los símbolos de la hipocresía. Claro, claro. Exactamente, usted dice. Acuérdese de la película B de Vendetta, vean nada, que es lo que más me representa. Me hace acordar a una frase de una poesía de Silvio Rodríguez, ¿no? Que la guerra es la paz del futuro, decía Silvio Rodríguez, en una canción. Bueno, pero no sea tan violento. No, no, bueno, ¿y a Cristo qué le hubieran dicho ahí? ¿Que hubiera tirado el obelisco? No, entró con los hogazos a latigazo limpio contra los mercaderes. Está bien, yo esa me la banco. ¿Qué le dicen? El tipo en un mano a mano, ¿qué le dicen los fariseos? ¿Qué le dicen? Son violentos. Son extremistas. No. Y Cristo le dice, extremistas son ustedes porque han convertido la vida en un mercado. Muy bien. Mira cuánto habría que decirle eso. Muy bien, Defraud. Ana de Lomas, mi pregunta a Jesús, ¿aconsejaría a los más pobres que tengan un pedazo de terreno a que hagan una huerta para que sus hijos no pasen hambre? Mira qué bien, ¿eh? O sea, pregunta para que... Esa es como usted, ¿eh? ¿Para qué nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted no cree que la... Cristo ocuparía tierras. Directamente. Sí. No le diría a la gente, tome la tierra y... Y haga huertas. ¿No? Pero usted está pintándome un Cristo que no tiene que ver con el que yo conozco, Elfrade. Cultive rabanitos. No. Que el no. Reino de los cielos llegará. No, pero perdóneme, es la reforma agraria planteada. ¿Qué reforma agraria? La reforma agraria lo hicieron los capitalistas en Canadá y después le dieron una impronta socialista. Tomemos la tierra para cultivarla. Para que trabajarla. Por supuesto. Muy bien, eso es lo que dice. Y que el producto de ese cultivo, de ese trabajo. Se lo lleve Cargill. No, para. José de Lanús, mis preguntas, le va a hacer varias a Jesús. ¿Por qué hay tantos chicos con hambre y tantos explotados en el mundo? Y otra sería. Hay que echar a los mercaderes del templo. Ahí está, claro. Y dale. Y otra sería, ¿por qué siguen dominando los imperios? Extraordinario el programa, dice José de Lanús. Muchas gracias, José. Roberto de Solano, Inglaterra maneja los precios del petróleo gracias a los cipayos que reforman las leyes. Ajá. Ellos sin tener reservas, ¿qué dice acá? Las regentean. Las de los demás a gusto. Muy bien. Y Javier de Mataderos no le hace una pregunta a Jesús, sino le hace una pregunta a Delfrade. Dice, ¿por qué el kirchnerismo tiene la culpa de la constitución del 94? Lo mismo que haber pasado la responsabilidad de la educación de la nación a las provincias. Un abrazo para todos. No, esas son dos cosas distintas, Javier. Coincido en la... Primero, la provincialización de la educación lo hizo la dictadura y lo mantuvieron todos los negocios. Mire lo que me salió, ¿eh? Mire lo que me salió. Pues. Los gobiernos. Todos los gobiernos democráticos. Pensando en los mercaderes del templo, me salió así. Qué bárbaro. Todos los gobiernos democráticos mantuvieron la provincialización de la educación. Por eso tenemos 25 planes educativos en Argentina cuando debería haber uno. Porque hay un solo país, una sola nación, nos merecemos un solo plan educativo nacional. Uh-huh. Y en esto tienen responsabilidad casi todos los gobiernos provinciales que admitieron la continuidad de la matriz que impuso la dictadura. En relación a lo del 94, el presidente de las provincias que se definían petroleras y que fue a negociar con Menem la cláusula de la reelección a cambio de la cláusula de la provincialización de la renta petrolera era Néstor Kirchner. Ah, por ahí cantaba Garay. Entonces, por ahí cantaba Garay. Está bien, no. Javier, está bueno este dato histórico. Sí, sí. Yo, a ver, no es que lo desconocía, ahora que lo decís, claro, tenés razón, no me acordaba. Incluso hay una entrevista que le hizo hace un año atrás Horacio Verbisky a Néstor Kirchner, cuando Verbisky le pregunta sobre la cuestión petrolera y Kirchner contesta, pero la renta petrolera ya son de las provincias. Y ahí Verbisky no le repregunta, diciéndole, pero la renta petrolera no es de la provincia, la renta petrolera es de la nación. Pero eso no lo repregunta Horacio. Verbisky. Muy bien. También nos ha llegado algún mensaje durante la semana de nuestro querido compañero Pipón Giuliani. Saludos de este rincón de la Pampa Gringa, Río Cuarto. No olviden decir que también en Córdoba estamos organizando la Unidad Popular. Sí, por supuesto. Ya algo de lo que habló en su momento Víctor de Genaro el sábado pasado aquí en el piso, ¿no? Así es. Que recuerda también nuestra compañera de CTA, Marcelo Ruiz, fue a segunda vuelta en las elecciones para rector de la Universidad de Río Cuarto, ¿eh? Así que de lunes a miércoles se decidía esta elección, así que bueno. ¿Cómo nos busca la gente ahí en Facebook? Nos busca como Sobre la Hora, ahí nos encuentra, nos pone lo que quiere en nuestro muro, nos manda mensajes ocultos también, privados, no ocultos, mensajes privados. ¿Se puede mandar mensaje privado? Se puede mandar mensaje privado. O sea que lo lee solamente ¿quién? Y nosotros que tenemos la contraseña. Usted, yo. Bueno, no, pero no es lo mismo usted que yo, porque si alguien le quiere mandar un mensaje privado a usted, porque... Pero nos podemos mandar mensajes privados entre nosotros. Ah, muy bien. Usted me está tirando piedritas a la ventana. Tenga cuidado porque voy a abrir la ventana y le voy a tirar con un balde de agua fría, así le bajo un poco la temperatura, niña, porque me está poniendo muy nervioso. También desde nuestro Facebook nos avisa, nos recuerda a nuestro compañero Alejandro Garzón de Santa Cruz, sí, que claro, el año, que el sábado pasado estuvo aquí en nuestro piso. Y anduvo por televisión por el sur de la provincia de Santa Fe. Exactamente, imágenes captadas aquí en los estudios de Radio Espléndida el sábado pasado. Recuerda que el 18 de abril, el lunes pasado, en el marco de la memoria, verdad y justicia, se rindió homenaje a la gran compañera Irma Lacier de Carrica, una luchadora inclaudicable en todos los ámbitos, destacándose en la salud social, desaparecida el 18 de abril de 1977 en dictadura militar. Enfermera, trabajadora de la salud y la madre de nuestro querido compañero Héctor Pelusa Carrica. Los teléfonos, señorita. 4535-5900 o 011-4535-5999. Preparamos, convocamos, como todos los sábados, al paro nacional que se va a realizar el día 8 de junio, ¿sí? Y que va, del cual van a participar, vamos a participar un montón, pero seguramente va a tener como protagonistas a los jóvenes y a nuestros viejos. Se va a recordar la marcha número 1000 de nuestros queridos jubilados, y allí vamos a estar junto al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y a las organizaciones de los jubilados, concentrándonos en todas las partes del país, en todas las plazas del país, y en particular aquí en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos. Ese paro... que me hizo acordar un viejo libro de la tradición. Imagínese si ahora se hizo esta cuestión del medio pelo, las onceras y esas cuestiones. Imagínense las 1001 noches de las 1000 marchas de los jubilados. ¿Qué podrían decir los jubilados sobre los sueños de los jubilados de las 1001 noches, de las 1000 marchas de los jubilados? Ah, qué lindo. Sería lindo. Qué lindo. Aparte, con las noches usted tiene, yo imagino, noches, jubilados. ¿Habrá nacido algún amor, por ejemplo, entre los abuelos? Sí, es probable. ¿Eh? Es probable. ¿Alguna historia dura seguramente también? ¿Por aparte, qué no? ¿Cuántos recuerdos? En serio, las 1001 noches de los jubilados. Sí, sí, dos décadas de pelea, ¿eh? Una pelea cotidiana en la que nunca se rindieron. Vamos a escuchar el informe en donde trabajadores, en este caso de la educación del Chaco y también del nuevo sindicato de gastronómicos, convocan al paro del 8 de junio. Eduardo Migno, secretario general de Sistema Federación, sindicato docente de la provincia del Chaco, que concurrió al Congreso en Mar del Plata, donde se decidió una marcha desde Misiones hacia la capital, terminando en Plaza de Mayo con un paro nacional del 8 de junio. Los docentes del Chaco, seguramente gremios estatales que conformamos la CTA, movimientos sociales, vamos a participar activamente, por un lado con la declaración del paro correspondiente para el día 8 de junio, pero al mismo tiempo vamos a participar en apoyo de lo que va a ser una marcha importante, que es la marcha contra el hambre, porque en Argentina hay hambre, que va a venir desde Misiones y entendemos que puede pasar por el Chaco. Así que estamos a la espera de la trayectoria y, por supuesto, nuestra entera participación en estas actividades. Mi nombre es Natalia Robledo, soy secretaria adjunta de la nueva organización sindical gastronómica dentro del marco de la CTA. Por suerte tuvimos este congreso extraordinario nacional federal, que tuvimos la posibilidad de podernos encontrar, y estuve presente cuando se propuso el tema de juntar las marchas de los niños y de los abuelos y el paro nacional, así que nosotros desde nuestra organización convocamos a todos los trabajadores a que se sumen, a movilizarnos, y gran cantidad de compañeros nos ubicamos como para estar presentes ese día y en lo posible acompañar la marcha, y espero que en esta marcha, como en otros años y en otras oportunidades, hemos acompañado a esta organización de los chicos del pueblo. Esperemos que esta sea una medida que todo el mundo la tome, porque nuestros abuelos somos nosotros y son nuestros niños. Así que espero que sea masivo, como no tengo ninguna duda que va a ser, porque la clase trabajadora y las clases sociales ya tenemos bien claro para dónde vamos, ¿no? Así que los convoco, los invito a participar y con mucha alegría, porque la verdad que volver a reencontrarnos es lo mejor que nos puede pasar. Y esto gracias a la central, de que nunca ha abandonado la calle. En la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? Soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto, El grupo de Miguel Zavaleta, Suéter se llamaba este grupo, ¿eh? Recordadísima banda de la década de los 80, interpretando uno de los temas de su factoría llamado Amanece en la Ruta. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che, Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Como si faltara canalladas en este estudio. Canalladas y canallas en este estudio. Me han propuesto que tenemos que invitar a charlar ahora a otro hincha de Rosario Central. Yo la verdad, no sé, lo pensé mucho, dije, bueno. Pero como hicimos un primer bloque destinado a hablar de Merlo, y Deportivo Merlo es algo que le pone... Mirá, operador. Tenemos un hincha de Merlo acá. ¿Vos podés creer que en el lugar donde hay un hincha de Central, hoy puede haber un hincha de Merlo haciéndole sangrar por la herida? Qué suerte para las desgracias, diría Baná. Qué absurda herida. Bueno, no, porque en realidad queríamos convocarlo. Estamos refiriéndonos, cuando decimos otro hincha centralista, a nuestro amigo Fabián Peralta. Él es diputado nacional, está integra en cabeza la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Y va a ser uno de los presentadores del libro que junto a Carlos Del Frade y a Florencia Halfon construimos y que Sudamericana tuvo la osadía de editarnos, que se llama justamente País Narco. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Mauro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, acá estamos con tu amigo centralista. Sí, pero te voy a hacer una aclaración. El problema nuestro, con todo respeto, no es Deportivo Merlo, el problema nuestro es Rosario Central. Y sí, ¿qué va a ser? A nosotros nos pasa también eso. Los racinguistas no estamos exentos de ese problema en el que nos obligamos a mirar para adentro a la hora de encontrar un problema, ¿no? Es así, es un proceso parecido, sí. Bueno, amigo, ¿cómo va la cosa? ¿Estás viajando? Escucho ruido. No, la verdad estoy en la calle, en la peatonal de Rosario, porque nosotros tenemos el 22 de mayo elecciones internas, que Carlos lo sabe muy bien. Uh-huh. Y bueno, estamos desde temprano tratando de explicar el nuevo sistema electoral, de hablar con la gente y acercar la propuesta electoral nuestra. Así que estamos ya desde 8:30 de la mañana aquí hablando con la gente y con la gente de Rosario y con mucha gente del interior que está del interior de la provincia y del norte de Buenos Aires que se acerca a Rosario los fines de semana. Te aprovecho, ya que te tengo, no es el tema por el que te convocábamos, pero nos das pie. ¿Internas 22 de mayo? ¿Internas de qué? Nosotros tenemos un sistema que se aplica por tercera vez en nuestra provincia, sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, con la cual vamos a definir los frentes políticos, en este caso el Frente Progresista y el Frente para la Victoria, y los partidos que llevan candidato único también se tienen que presentar, porque son obligatorias, pero los frentes definimos quién va a ser nuestro candidato para la elección general de julio. Y además esta elección se incorpora al sistema de boleta única por primera vez, con lo cual también creemos que damos un paso en la mejora de la calidad institucional. Por supuesto que todo sistema tiene su pro y su contra, pero nos parece que desde lo que fue la ley de Lema, que tanto daño hizo institucionalmente a la provincia, se está avanzando en poder tener una relación más genuina entre el representante y el representado. ¿Y vos te estás postulando en este caso a candidato a algo? No. Nosotros tenemos, sí, el partido GEN, estamos apoyando al ingeniero Ciciniani para su candidatura a gobernador, y tenemos compañero y compañera en la lista de diputados provinciales. Uh-huh. Y tenemos una lista propia de concejales aquí en la ciudad de Rosario. Por primera vez en 20 años de militancia tenemos nuestra propia lista, encabezada en este caso por mi hermana, por Mónica Peralta, que actualmente es diputada provincial, y con todos compañeros de militancia de muchos años. Carlos uh-huh. los conoce a casi todos. El segundo candidato es Ariel Torres, conocido aquí en la ciudad como Chingolo. Así que es una campaña muy linda, porque la estamos haciendo con mucha pasión, con mucho entusiasmo, y bueno, eso nos alimenta el uh-huh. alma. Un joven partido que me da la impresión que merece y seguramente va a tener reconocimiento de la ciudadanía, tanto en la provincia de Santa Fe como nos da la impresión que en muchos otros distritos donde ya está articulando alianzas para presentarse. Bueno, Fabi, te llevo al terreno que... Sí, cómo no. que nos queríamos, por el cual te queríamos convocar y queríamos charlar un ratito con vos. Si vos tuvieras que ayudarnos a hacer un diagnóstico, lo hiciste y nos diste una gran mano en el libro que escribimos, pero para compartirlo con nuestros oyentes lo más sintéticamente posible, si tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo está la Argentina parada en un análisis relacionado con el tema narcotráfico, ¿qué nos podrías decir? Ya, muy brevemente, yo creo que durante algunos años, de manera muy equivocada, nos conformamos diciendo que Argentina era un país de paso. Uh-huh. Como si esto significara que el problema también estaba de paso. Y la verdad que ser un país de paso significa que es un país que, comparado con otros, ofrece ventajas. Por eso se eligen los países de paso. Y creo que hoy, después de lo que pasó con el triple crimen, lo que pasó con la efedrina, lo que pasó con los medicamentos truchos, lo que pasó con el narcojet, estamos todos tomando noción de lo grave que es el tema, de cómo hoy Argentina aumentó los niveles de producción, además de lo de consumo, y cómo el hecho de que pasen estas cosas que yo mencionaba significan que es una democracia débil ante un problema muy fuerte que requiere de un compromiso político de la misma magnitud. Por eso creo que tu libro, siempre un libro es oportuno, pero tal vez este sea más oportuno que nunca, porque en un año electoral a mí me gustaría, no pierdo la esperanza, que este tema, el del narcotráfico, el de la corrupción en niveles estatales, el del financiamiento de las campañas políticas, esté en la discusión, esté en las plataformas de cada uno de los candidatos, porque además la mayoría de la ciudadanía, yo te decía que estamos hablando con los vecinos, se queja de la inseguridad, y la inseguridad está amparada por grandes bandas criminales que tiene que ver con, en este caso, con el narcotráfico, con la trata de personas, con la venta, como decimos antes, medicamentos falsificados. Está todo relacionado, y si de verdad queremos construir una democracia real, el tema del narcotráfico es sustancial, porque tiene un poder de contaminar la República, de hacer de la República lo que no debe ser, de construir un Estado paralelo, y la única forma de impedir eso es, como decía antes, con una política muy fuerte, con decisión política y con todos los niveles del Estado y los poderes del Estado trabajando en ese sentido. Cuando vos planteás esta cuestión de la necesidad de instalar el debate, ¿vos creés que las autoridades nacionales, uno cuando escucha algunas declaraciones de algunos funcionarios, a mí por lo menos me preocupa, ¿se está subestimando la magnitud del problema? Yo creo que en algunos casos se subestima, en otros casos no se quiere reconocer, se conoce pero no se quiere reconocer porque no se sabe cómo afrontarlo y es mejor negarlo. En otros puede haber desidia, que el Estado de por sí, si el Estado no nos brinda una buena educación pública en términos generales, ¿por qué va a tener otro accionar en otros temas? Claro. Desidia también hay. Y también hay miedo, creo. Mira, yo hace 2 meses atrás convoqué a 20 intendentes del sur de la provincia para discutir cómo estaba el tema en los dos planos que creemos nosotros que tiene el tema. La prevención y la asistencia al enfermo y la represión al narcotráfico. Bien. Y de 20 solo vinieron 2. Y yo creo que los otros 18 no vienen, no porque tengan complicidades, pero sí porque prefieren evitar el tema, prefieren un tema incómodo, no te metas, déjalo. Pero la verdad que cuando uno se postula para un cargo ejecutivo o legislativo, no puede hacer selección de temas cómodos o incómodos. Todos los temas importantes de la República son incómodos, no hay vuelta que darle. Uh-huh. Si son cómodos es porque no molestan al poder, y si no molestan al poder no van a cambios estructurales. Entonces me parece que hay de todo un poco, y por supuesto también hay nichos de corrupción. Nosotros estamos haciendo relevamiento nomás a través de las noticias que salen en los medios, de los procesos que se caen por fallas en los procedimientos, de los agentes de las fuerzas de seguridad involucradas en activos o ya retirados, involucrados en bandas que están traficando sustancias ilegales. Eso también existe. Lo que sucede es que si desde arriba no se emite una señal muy clara, de manera que el efectivo que quiere hacer las cosas como corresponde se sienta respaldado y el que no se sienta vigilado, dejamos todo muy, como se dice acá en el interior, a la buena de Dios, y este no es un tema para dejarlo a la buena de Dios. Clarísimo, clarísimo. Vos sabés que yo pensaba, días pasados me preguntaban en una entrevista si yo consideraba que existían complicidades del gobierno nacional en el crecimiento del narcotráfico, y a mí me parece que lo más preocupante que hay en torno a lo que significan las actividades de los políticos y fundamentalmente de los políticos que ejercen funciones públicas como son los funcionarios, es que se ha permitido y se sigue permitiendo, por seguramente la falta de una decisión clara al respecto, que aporten a las campañas políticas sectores que no pueden acreditar dónde originaron los fondos que están trasladando a manera de aporte. Y eso, que uno, cuando investigamos este tema para el libro, y hay un capítulo destinado a esta cuestión, uno se encuentra con situaciones tan sorprendentes como que, por ejemplo, hay mucha gente que aportó que no tenía plata y que seguramente no puede acreditar de dónde la sacó para poder aportársela, en este caso la campaña de Cristina Fernández. Nos da toda la impresión que detrás de eso se encubren maniobras de lavado de activos de sectores ligados al narcotráfico. ¿Ustedes qué opinan? Sí, lo que sucede es que, mira, Mauro, vos lo conocés bien. Nosotros este año hemos tenido una batería de resoluciones de la UIF. Cuando, por ejemplo, el ministro Fernández se cansó de decir el año pasado que era inexacto, que la UIF estaba presionando, que estaba todo bien. Que la del GAFI estaba presionando, que en la UIF estaba todo bien, y hoy tenemos una batería y la presidenta va el 1 de marzo a pedirnos que por favor sancionemos la ley la ley antilavado lo más urgentemente posible, cuando la verdad es que el kirchnerismo tuvo en 6 años mayoría en las dos cámaras, donde hizo lo que quiso, al punto que lo que decíamos desde la oposición era que el Congreso era una escribanía y no mostró ningún interés en sacar ninguna ley. Y el lavado de dinero junto con la fiscalización de los precursores químicos, son los dos temas centrales a la hora del combate al narcotráfico, si se quiere hacer de forma seria, si no se quiere jugar para la tribuna, como se dice. Sin duda, el financiamiento de las campañas políticas es vital, y también es vital que el ciudadano con su voto, el tema de cómo se financia una campaña sea un valor a tener en cuenta a la hora de votar. Claro. Que el ciudadano, no digo que sea un valor excluyente, pero que se siente un minuto a pensar y diga, bueno, este partido me está diciendo qué compromisos adquirió en su campaña a través de quién le financió su campaña. Y eso me parece que tiene un valor porque hace a que después no nos llevemos sorpresa y no nos quejemos cuando termina ganando alguien porque va a bailar a Tinelli o porque es un empresario muy poderoso y porque invirtió millones y millones de pesos en una campaña. Porque si no está todo muy muy confundido y pasa esto que vos decías. Pero además yo te agrego una situación que para mí es insostenible. Es insostenible que el Poder Ejecutivo Nacional tenga, y ya hace años que lo tiene, dos posturas sobre qué hacer con el narcotráfico tan distinta como la que encarnan el secretario de Estado Granero y el ministro Fernández. Totalmente. Eso es absolutamente inhabilita la posibilidad de tener una política real de combate al narcotráfico, porque en el propio Poder Ejecutivo, donde se debe emitir la señal más fuerte, exacto, de lo que se quiere hacer, tenemos dos funcionarios peleándose o saboteándose sus propias políticas. Esto pensaba, ¿sabes qué pensaba? En un país serio. Pensaba en una figura muy familiar, ¿no? Padres separados, uno le dice una cosa al hijo, el otro le dice otra, y lógicamente el pibe no termina de entender claramente cuál es el mensaje. Y acá es lo mismo. Con el narcotráfico, desde la Secretaría de Prevención de Drogas y Lucha contra el Narcotráfico, se mantiene una línea, se mantiene una política, si es que podríamos denominarla política. Habría que discutirlo eso, Fabián, ¿no? Si hay o no una política. Yo creo personalmente que no existe una política. Y desde la jefatura de gabinete, antes del Ministerio de Seguridad, los cargos que ocupaba Aníbal Fernández, con el control de las fuerzas de seguridad, que son el brazo ejecutor del Estado para poder luchar contra el narcotráfico, se dice otra cosa. Pero mira, hay un caso que para mí paradigmático. El Comité Científico Asesor, que hoy es Comisión Nacional, que preside la doctora Cuñarro, en uno de sus documentos que produjo, dice que la lista de precursores químicos que hoy fiscaliza el Estado, que son 60, que lo fiscaliza muy mal, pero ese es otro capítulo, tiene que ser actualizada. ¿Qué quiere decir el Comité Científico? Que hay sustancias que hoy no se están fiscalizando y que hay que fiscalizarlas. Granero dice que no, que la lista está correcta con esas 60 sustancias. Entonces este no es un detalle menor, estamos hablando si hay otra sustancia para controlar o no lo hay. Bueno, esto el Ejecutivo no te lo puede decir con precisión o peor. Te da dos respuestas totalmente antagónicas, depende a quién le pregunte. Y esto es insostenible. Fabián, ¿cómo andás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Estás ahí en la peatonal en Entre Ríos y Córdoba? Sí, señor, tal cual. ¿Qué pasó recién? ¿Un camioncito de Boazo? Sí, Barleta Boazo. Barleta Boazo. Pare. No hagan un programa rosarino. ¿Qué es eso? Que nos contamina auditivamente, además de otros daños peores que nos podría llegar a ocasionar. Exactamente. Fabián, no, simplemente sumar dos cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a decir en la presentación del libro el próximo jueves, ahí en los Altos de Librería Ross, a menos de 100 metros donde está Fabián ahora, va a ser la presentación del libro. Porque a mí me parece que también hay enorme responsabilidad de los gobiernos provinciales, Fabián, en torno a esta cuestión. Estando en Córdoba, recorriendo la provincia de Santa Fe, la corrupción policial es inherente a fuerzas que no se han democratizado para nada con distintos gobiernos, tanto en Córdoba como en Santa Fe, por lo menos lo que nosotros tuvimos que investigar. También pasa en Entre Ríos, que también conocemos algo. Me parece que hay también una labor allí que falta. No hace mucho tiempo ahí en la provincia el 80% de los efectivos vinculados a la cuestión de la droga peligrosa tuvieron que ser sacados de la provincia de Santa Fe. Algo también pasó en la provincia de Córdoba. Y siempre cuando vas recorriendo las distintas poblaciones de Santa Fe te encontrás que prostitución infantil, droga, van de la mano y junto van los policías que lo protegen y el senador departamental que está metido. Y eso te lo encontrás tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba. Sí, mira, yo decía antes, Carlos, que esto tiene que haber... yo hablaba de los tres niveles del Estado y de los tres poderes del Estado. Porque sin duda la provincia tiene para hacer. Mira, en el tema, por ejemplo, precursores químicos, a través de justamente la Sedronar, acá hay un convenio con las dos delegaciones del Instituto Nacional Vitivinícola, donde atiende una persona en Rosario y una en Santa Fe y te vende formularios. Esa es hoy por hoy la fiscalización que se hace de Buenos Aires para el interior, digamos, la que se hace efectivamente en el interior. Y ese es un tema donde la provincia puede tener, salvando por supuesto algunas cuestiones de jurisdicción, puede tener una presencia de fiscalización muy importante y la debería tener, como también todo lo que sucede con respecto a pistas clandestinas en el norte de nuestra provincia. La situación de las fuerzas de seguridad, yo creo que en general, salvo excepción, en la democracia, lo que en estos digo 20 y pico de años de democracia, lo que ha pasado es que se ha administrado el día a día y no se ha democratizado, pues es un proceso, por supuesto, que es difícil y lento, pero... No, y además de eso, sumale eso las presencias de las fuerzas de seguridad nacionales en la provincia, como gendarmería, prefectura, bueno, policía, Carlos, federal, que uno de los pedido el informe contestado de prefectura a raíz de del cargamento de cocaína que se encontró, si ahora no me acuerdo mal, no me acuerdo si era Portugal o España, honestamente. En España. Sí, camuflado por ajo. Sí. Y bueno, yo hago un pedido de informe preguntando cuáles son los procedimientos que hizo prefectura en toda nuestra zona. Sí. Y la respuesta de los últimos 5 años es el procedimiento en marzo del 2005, 2 detenidos, se incautó 4 gramos de marihuana. ¿4 gramos? Claro. Salieron 825 kilos de cocaína. Era evidentemente un par de muchachos que estaban fumándose un cigarrillo de marihuana. Ese es el procedimiento que hace... Y así te digo, año tras año, de la misma magnitud. Entonces, sin duda, prefectura tiene un rol fundamental. Gendarmería en nuestra provincia, hace una semana encontraron acá a 20 kilómetros de Rosario un auto cargado con 180 kilos de marihuana y a los 4 días en el mismo lugar una cantidad también muy importante, porque sin duda la ruta 34 es la ruta que lleva al puerto, sea los de acá de la zona o a Buenos Aires o a Mar del Plata, la pasta base o la cocaína que se produce en el norte de nuestro país. La ruta 11 es la que nos conecta con Paraguay, que es un país productor de marihuana. Así que nuestra provincia tiene una tarea de control muy importante. Lo que no existe tampoco es ningún, diría yo, casi ningún nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad. Hay una hay desconfianza, hay celo profesional, hay mucho por hacer en ese tema, y a su vez los jueces federales, en muchos casos, los que quieren trabajar bien, se encuentran desamparados y se encuentran que no saben con qué fuerza operativa trabajar para que no se le caigan a lo mejor algún procedimiento que en el cual vienen invirtiendo muchos meses. Uh-huh. Todo eso, que es trabajoso, que es difícil, solamente se puede hacer con un poder político que lo quiera hacer y que las otras, las partes no contaminadas de los otros niveles del Estado lo entiendan así y vean un poco quién lidera el proceso, que tienen que ser el presidente, la presidenta de la República, y en un segundo orden, sin duda, los gobernadores. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un lindo encuentro el próximo jueves, 28 de abril, este jueves que viene, a partir de las 19 horas en Ross Centro Cultural, que está allí, como dijo el Negro del Frade, en los altos de la librería Ross, ubicada ahí nomás, cerquita de donde está parado ahora Fabián Peralta, nuestro compañero, Córdoba 1347, en la ciudad de Rosario. Vamos a estar presentando País Narco, Tráfico de Drogas en Argentina, del tránsito a la producción propia, junto a Fabián Peralta y a Carlos del Frade. Un gustazo escucharte, Fabi. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos el jueves, Cómo no, va a ser realmente un honor poder estar con ustedes. Les mando un gran abrazo. Y bueno, la verdad que hablar con ustedes siempre es una charla de amigos, pero donde uno se queda fortalecido, porque lo peor de esta batalla es pensar que uno está solo en la misma. Y ustedes dos nos marcan también en buena parte el camino a seguir. Así que un gran abrazo. Otro para vos. Trataremos de reproducir ese clima de charla de amigos el próximo jueves. Esperemos que venga mucha muchachada, ¿no? Queremos también hablarle a los pibes, porque nos interesa. Eso sin duda. Estando Carlos, eso lo tenés garantizado. Un abrazo, Fabi. Chao, Fabi. Hasta luego. Chao, mi viejo. ¿Quiere cerrar con algo? Sí, tiene ganas. No, especialmente por lo que significa esta cuestión de lo que es que generacionalmente, en serio, compartimos las mismas expectativas, compartimos los mismos amores, compartimos los mismos dolores. Así que me parece que la presentación del libro es una excusa fenomenal para marcar a tres tipos que simplemente forman parte de una generación que cree en serio que la democracia puede transformar la vida de la gente. Y me parece que de eso se trata el libro de Mauro Federico País Narco. 4535-5900 y 011-4535-5999. Sueños. llega el enanito. Hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Estamos pasando una música que a Delfrade le gusta porque aplaude. Aplaude Delfrade, lo cual es bastante poco frecuente aquí, sobre todo a la hora de la programación musical. El reparador de sueños, Silvio Rodríguez. Una maravilla. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Apretando los dientes. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana. Gracias, audiencia. Gracias, oyentes, porque por ustedes ya van 3 veces que huelo el perfume de Natalia Palmeiro aquí adentro. Justo en esta Semana Santa, ese perfume me conmueve. ¿Te gusta mi perfume? Sí. ¿O está hablando del olor de mi piel? Hoy estoy en tu Caramba. Yo no, si usted se la puede tomar. Yo no tengo ningún problema en que Beber y yo nos hagamos cargo del programa. Sí, podemos, nos vamos compañeros. Nosotros, decís vos. Claro. No, pero nuestra magia sucede al aire. Sí, es cierto. Uy, qué feo eso que dijo Natalia. Ahí lo cortó un poquito. No, ahí no lo tengo que defender. No, le digo no, no, quiere decir, no, ustedes se entienden mal. No. Ustedes se entienden mal. Quiere decir, retírense ustedes. Claro. Que nosotros nos quedamos. Nos quedamos acá. El sexo lo vamos a perpetrar en el estudio. Pero como la película de Vidas Privadas. Yo hice en Vidas Privadas, ¿qué hacen también? Cometen Vidas Privadas. Yo tengo unas anécdotas con las locutoras en... No lo puedo contar porque en esa radio, una radio pública también. ¿Pero qué pasaba? Y no le puedo contar, ¿no? Queda muy fulero, bueno. Pero yo hay historias hermosas. Le aseguro que al aire nacieron varias historias de amor. Sí. Después como la nuestra. Sí, pero era un poco más carnal las que yo le hablo. Esta se queda en el chamuyo, ¿vio? Parecemos Josefina Pouso, que habla, pero después se va al mazo. Es mi compañera. Mi compañera de Duro de Domar, que está proponiendo sexo grupal y todas esas aberraciones, que uno dice, pero qué barbaridad esta mujer. No, ¿pero es un personaje o no el que hace? ¿O realmente lo hace? Sí, yo creo que ahí todos construimos un personaje, un poquito más exagerando algunas de las características que cada uno tenemos, pero en el caso de Pouso parece muy convencida de este tema. Sexo grupal. ¿Podemos hablar del tema en algún momento? No, es ideal para un sábado santo. Sí. Yo le digo que creo que vamos a convocar mucha audiencia, a mucha feligresía, ¿eh? Y no se olviden que en un ratito les doy detalles, datos precisos sobre el affair entre Juanita Viale y Martín Lusto. Yo quiero saber eso. Yo tengo información, inside information, dicen los americanos. Nadie lo dijo todavía, solamente lo tiene usted. Voy a revelar, no sé, la historia de amor entre un economista de la CTA y una modelo centroamericana. No digo más nada, no digo más nada. Wow. Tengo información de primera línea. Basta, todos los economistas. Detrás de cada economista hay un sexópata. Todos, López Murphy, Labaña, así como lo ve a Labaña. No, sí. Yo no me lo veo a Cavallo, por ejemplo. No, Cavallo, Cavallo se disfrazaba. Mire qué delantera seductora que tiene ahí. Cavallo, López Murphy y Labaña. No, mami. Sumale Redrado, si querés. Disfrazados de cuero. De cuero negro y tachas, ¿sí? Con slips. Y ajusticiados en la pared. Bueno, sea como sea, de alguna manera ellos tuvieron algo con nosotros. Sí. Y cuando digo nosotros, digo todos los argentinos. Sí, sí, sí, nos dieron por el culo, totalmente. Bueno, va. Vamos, Delfrade, dígalo. Yo dejaba los puntos suspensivos y usted. dígalo. Señora. Bueno, tenemos mensajes de la gente, por supuesto. Mío. Llamó Juan Antonio de Isidro Casanova. Juan Antonio Ferreira. La jerarquía de la iglesia siempre dejó mucho que desear. En la Guerra Civil Española excomulgaron a curas de ambos bandos. Antes de la Libertadora se lo excomulgó a Perón y luego no reconocían la muerte de Angelelli, por lo que con un grupo de obispos tuvimos que hacer un templo sin la aprobación de las jerarquías. Es lo que hay. Mira. Hablando de Angelelli, esta semana, digo hablando de Angelelli porque siempre relaciono a los dos curas, ¿no? Hubo un episodio que estuvo vinculado con el secuestro, la desaparición por aproximadamente 3 días de un testigo clave en la causa del obispo Ponce de León. Víctor Martínez, que estaba haciendo la colimba en aquel momento, el servicio militar en prefectura de la ciudad de San Nicolás, y era el edecán de Carlos Horacio Ponce de León, que había sido nombrado obispo de la ciudad de San Nicolás a finales de los años 60, y empezó a enemistarse con los grupos empresariales muy vinculados a lo que era el negociado desde el Estado para privatizar Somisa, cosa que después lo llevaron adelante. Víctor Martínez fue el que estaba acompañándolo a Carlos Horacio Ponce de León cuando le tiraron encima una camioneta y terminaron con la vida del obispo nicoleño el 11 de julio del 77. Lo que sucedió con Martínez estos días está marcando también la perpetuidad de ciertos intereses que no quiere lo que se revele detrás de lo que había del asesinato de Ponce de León. Son intereses económicos muy fuertes que está investigando muy bien nuestro amigo el fiscal Murray, que llevó adelante la apertura del caso Ponce de León para que se determine fehacientemente que fue un asesinato. Julio de Lomas del Mirador, mis tres preguntas. ¿Por qué el Papa bendice las armas que van a la guerra? ¿Por qué el kirchnerismo no reinstala la Constitución del 49? ¿Y qué pasa con los técnicos del Posadas que están de paro desde febrero? Mezcló todo. Muy bien las tres preguntas. ¿Y Cristo qué le puede...? Yo pensaba la tercera pregunta, Cristo. Cuando la reciba, va a decir, ¿qué carajo tengo que yo con los técnicos del Posada? Y pero es Cristo. Sí, es Cristo. Tiene que saber todo. Es Cristo. ¿No? Está bien. Bueno, anotémoslas. Y la del técnico del Posadas, la de los técnicos del Posadas, yo te diría que nos la apuntemos nosotros. Noelia, que conoce bien la interna del Posadas, vamos a tratar de averiguar qué está pasando y lo podemos contar el sábado que viene. Javier de Mataderos, ¿cómo hacía Kirchner ante semejante contexto privatizador para oponerse a Menem? Acreditarle la responsabilidad es algo, al menos forzoso. Porque si era el presidente de las provincias que se ufanaron de decir que el petróleo era de ellas. Grupo de provincias petroleras. Claro. No sé si es forzoso. No lo entiendo. Entiendo lo que dice él, lo comprendo y lo comparto y muchas gracias por llamar. Pero me parece que es absolutamente responsable porque era el titular de ese lobby petrolero provinciano. ¿Y cómo pudo haber hecho lo que hicimos todos los trabajadores en aquel momento, que nos opusimos a las privatizaciones y nos seguimos oponiendo? Con los teléfonos, con gas del Estado, con la Junta Nacional de Grano, con los ferrocarriles y con el petróleo. Pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho que no. Como dijo que sí, además tuvo un gran negocio por detrás, que fue la enorme renta petrolera que comenzó a cobrar, entre otras, la provincia de Santa Cruz. Así que no solamente dijo que sí por la ola privatizadora, sino que por decir que sí, hubo muchos dineros que fueron para las provincias de la Patagonia. Esta semana discutía con un compañero que milita en el kirchnerismo a propósito de estas cuestiones de si se puede o no decir que no. Desde alguna mirada, decir que no representa la negación a querer construir un movimiento político amplio, ¿no? Por ejemplo, en este caso no era por el tema petrolero, era por el apoyo a la candidatura de Aldo Rico, que el kirchnerismo está a punto de hacer explícita, ya es tácita, pero está a punto de hacer explícita en San Miguel. Entonces decía, pero ¿cómo se dijeron ustedes que qué sé yo? Tenerlo o trascenderlo, por ejemplo. Pero tenerlo Aldo Rico, un tipo que atentó contra la democracia. Entonces la respuesta fue, no está condenado. No, bueno, fue indultado Aldo Rico. Claro, estaba condenado, lo indultaron Aldo Rico. Bueno, está bien, pero no tiene un delito. Si vos me decís, si combatimos a Patti, no, pero Patti era represor. Bueno, Aldo Rico atentó contra la democracia. Una discusión que estoy tratando de sintetizar, ¿no? Bueno, en definitiva, si hay que construir política, uno no puede seleccionar con quién la construye. Vos tenés que hacer un movimiento, tenés que ganar las elecciones para después poder hacer lo que creemos que hay que hacer. Entonces necesitas de todos. Y por eso Aldo Rico, bienvenido. Por eso Otase, bienvenido. Por eso Menem, bienvenido. Bueno. Y Saadi, bienvenido. Entonces, a ver, yo no sé, yo tengo como una contradicción ahí. Porque digo, no puede ser que creamos que en la política necesitamos de los corruptos, de los asesinos, de los chorros, para poder construirla. Yo soy de la idea de que habría que trazar una línea, una raya a la cual, de este lado, quedarán todos estos, genocidas, asesinos, chorros, y con todos los demás, bueno, me pongo a discutir. Discuto. Pero si vos choreaste, si vos mataste, asesinaste, participaste del genocidio, yo no puedo ni sentarme. Atentaste contra la democracia, que es el sistema que todos, a pesar de sus imperfecciones, decidimos defender. A mí me parece que es muy fuerte tragarse esos sapos. Y yo lo digo conociendo a muchos compañeros que militan en el kirchnerismo, que son honestos, que jamás chorearon un mango, que tienen una trayectoria de lucha por los derechos humanos. Lo digo desde la honestidad intelectual que yo sé que ellos tienen para defender estas ideas, ¿no? Pero me parece incompatible. No sé, yo no me la dijeron, ¿no? Salvo que el kirchnerismo sea una vuelta de tuerca a eso mismo. O sí. Sea, en definitiva, como se dice en el barrio, más de lo mismo. Es que muchas veces te remiten al peronismo. Dice, el peronismo era así. El peronismo sumaba, abrojaba. Pero hacete la constitución del 49 primero. Bueno, claro. Y dale el 53% a los trabajadores y dale vivienda a la gente que lo necesita y bajá la desocupación a un dígito. Eso fue el peronismo y por eso el peronismo se mantiene y no es un tiranosaurio rex, como dijo Sabater. Me parece que ahí está la cuestión. Por eso lo interesante es saber que frente a eso no estamos frente a un proyecto nacional, popular y progresista. Estamos en una jerga nacional, popular y progresista, pero en una matriz noventista absolutamente impune. Uh-huh. Por eso el que va segundo en la encuesta es Macri. Porque si se hubiera sacado totalmente la matriz de los 90, no sería Macri el que va segundo en las encuestas. ¿Por qué va segundo Macri en las encuestas? Porque en el fondo, en los negocios, siguen siendo lo mismo. Otro mensaje, Mario de Barracas. ¿Por qué los jubilados tenemos el castigo de vivir con 40 pesos por día? Bien, pregunta que podría contestar Dios, pero tendría que contestarla mejor. Se ha llamado Vudú, podría contestarla, ¿no? Qué sé yo, alguno de los tantos que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de los fondos de los jubilados. Bueno, y en nuestra página de Facebook también se sigue comunicando la gente. Desde el Facebook de el Monumento a la Mujer Originaria, nos recuerdan que este sábado 23 de abril, hoy a las 17, se marcha a 5 meses de la represión y el asesinato de Roberto López. Por justicia y tierra, a 5 meses de la represión, marchamos cinco el sábado... Cinco meses. Y sin resultados, ¿no? Uh-huh. Marchamos desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 17 horas a la Casa de Formosa y a Plaza de Mayo. Basta de desalojos y muerte a los pueblos originarios de América. Basta de persecución y exterminio. Bueno, nos pueden llamar al 4535-5900. Usted no me contestó la pregunta, mejor dicho. ¿Qué pregunta le haría usted a Cristo? Es muy amplio. Tendría muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Empiece con una. Siempre se arranca por la primera, sí. ¿No? Que sea una tontería. Mira cómo se quedó, Palmeira. No, me quedé pensando. Bueno, después me la contesta porque sí, Weber sí. Se tomó su tiempo. Así bueno, que tiene el derecho a tomar el mismo derecho que Weber. Exactamente. Bueno, y el otro teléfono, 011-4535-5999. Chacarera, divinidad de la tierra, agua bendita para las almas sedientas. Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano, la copla se vuelve espiga en la oración de mis manos. Paso hacia el futuro nos va alejando del niño, son huellas y decisiones sobre nostalgias y olvidos. Aleluya, chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. Los destinos entre nacer y la muerte, ¿a dónde van las conciencias que han transitado su suerte? Se levantan y regresan de nuevo tus armonías, para que los soñadores no olviden las utopías. Las serenatas, llévame hasta su ventana, quiero entregarle mi sueño, tal vez no pueda mañana. Aleluya, chacarera, resurrección de la vida, déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría. Estos que son más santiagueños que el... Qué lindo, no, esto, ¿eh? Hasta el Tueta, ¿no? Los Carabajal. Aleluya, chacarera. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue. Véngale, véngale, 10:30 a.m. Casi las 10:30 a.m. Nos queda un último tramo del programa muy intenso porque hay más mensajes de los oyentes y también tenemos algunas comunicaciones telefónicas pendientes. Bueno, y acá estamos desde nuestro Facebook, muy activo nuestro compañero Alejandro Garzón, nos dice desde Río Gallegos, Santa Cruz. Mauro, Carlos y Alejandro, les mando un fuerte abrazo y gracias por haberme dejado ser parte del programa el sábado pasado. Uh-huh. Acá en esta Santa Cruz fría, los trabajadores seguimos en la carpa frente a la Casa de Gobierno, recordando una vez más la protesta que están llevando adelante en la ciudad de Río Gallegos. Una de las cosas que más me impactó de lo que dijo Garzón era que recién tuvieron convenciones paritarias con los trabajadores estatales en el año 2007, uh-huh, en la provincia de Santa Cruz. Mirá si hay provincias que atrasan, aunque parezcan ser lo contrario. Uh-huh. Y de Santa Cruz nos vamos a Rosario. Juan Pablo Robledo, muy bueno el programa, chicos, los escucho desde Rosario. Mauro, como dice Carlitos, te esperamos en estos arrabales del mundo el jueves para la presentación del libro. Voy a estar en primera fila. Saludos. Periodista de Radio Universidad, Juan Pablo Robledo, en nuestro Facebook. Un fenómeno, Juan Pablo. Escribía también en Crítica Santa Fe. Sí, claro, sí, bueno, sí. Déjame decirte, Juan Pablo, está citado en el libro. Además, buena parte de la reconstrucción de los datos sobre Segovia y sobre todo lo que tuvo que ver con la pesquisa de la ruta de la efedrina en Rosario, las obtuve leyendo tus artículos. Así que un gran mérito porque sos un gran periodista. Y además te va a querer tener en el programa que comparten en Radio Nacional ese mismo jueves después de la presentación. Con todo gusto, ahí vamos a estar, Juan Pablo. La verdad, un gustazo y un honor poder compartir con ustedes esta charla el próximo jueves a partir de las 7 en la librería Ross. Nos vamos para... mirá vos qué lindo, nos vamos para Córdoba. Qué linda que es Córdoba. Qué linda es Córdoba, en serio. Ahí estuvimos también y estamos siempre en contacto con nuestros compañeros y nuestros amigos y nuestras amigas de Córdoba, porque nos interesa mucho saber qué pasa en esta, una de las provincias más, no solo queridas, sino más grandes e importantes de la Argentina. Allí nos vamos a ir, en este caso, a charlar con María Teresa Romero. Ella es la secretaria general de la Asociación de los Trabajadores del Estado, de ATE, justamente en Córdoba, y nos quiere plantear un problema que está ligado a un mal nacional, desgraciadamente, que es la precarización laboral de los trabajadores de la provincia. ¿Qué tal, ¿Cómo te va, María Teresa? Buen día. Buenos días para todos ustedes y sus oyentes. Bueno, gracias por atendernos y por permitirnos la gentileza de esta charla esta mañana de sábado. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Contanos, María Teresa, ¿cuál es el eje de esta preocupación que tienen los trabajadores del Estado cordobeses? Sí, sí, sí. Es muy importante. A ver, Córdoba es una ciudad industrial, una ciudad sojera, una ciudad que aparece, una provincia que aparece como muy rica, pero en realidad las realidades no son tal como las que aparecen, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos diciendo que tenemos en Córdoba trabajadores del Estado Nacional precarizados, nada más y nada menos, por ejemplo, que en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es un lugar que tendría que dar el ejemplo, porque es ahí donde van a ir a hacer que se cumplan las leyes laborales. Y tienen los trabajadores precarizados. Estos trabajadores están afiliados en ATE. Y estamos dando una pelea permanentemente para ver si el ministro Tomada, la presidenta de la Nación, toman carta en este asunto, porque si el tema de la precarización en el Estado Nacional es tremendo. En el Estado Nacional tenemos trabajadores de primera clase, de segunda y de tercera clase, de acuerdo a lo que vos vas viendo, por ejemplo, en el tema salarial. De primera clase, y con quien estamos de acuerdo, vas a encontrar varios organismos nacionales. Es como decía la presidenta, este año en el Congreso, el CONICET, por ejemplo, lo que ganaban antes de subir ella y lo que ganan hoy. Pero lo que se olvida de decir la señora presidenta es que también tiene personal con 1.300, 1.600, 1.800, 2.000 pesos de sueldo. Y que son personal del Estado Nacional. Contratos de hace más de 5, 7, 10, 15 años. Trabajadores que están permanentemente esperando que llegue el 31 de diciembre y que de nuevo sean contratados. Y así eso los tenés en el personal civil de las Fuerzas Armadas, lo tenés en el Ministerio de Trabajo, en Desarrollo Social de la Nación. Y ahí eso sufren los trabajadores nacionales, en gran parte en nuestra provincia, que no debe ser diferente en el resto del país. De ahí salteamos a la provincia. La provincia tiene más de 5.000 contratados. Cuando este año se le solicitó que esos contratados pasaran a planta permanente, el gobernador, muy suelto de cuerpo, salió a decir que no lo podía hacer pensando en el próximo gobernador. Y nosotros decimos, ¿y quién les interesan los trabajadores? ¿A quién le interesa? Los trabajadores, que un trabajador precarizado, un trabajador contratado, no tiene casi proyecto de vida. Quiere sacar un préstamo para comprar un terreno, un joven de 20 y pico de años, porque quiere algún día construirse o levantar una pequeña casa o lo que fuere, no lo puede hacer porque nadie le va a dar un crédito más allá de su contrato. Entonces, digo, bueno, y después vamos a pasar al sector municipal de Córdoba, que tenemos que dividir en dos partes, la Pampa Rica y la Pampa Pobre, que es todo el norte cordobés. Pero pobre en serio, con trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, con intendentes que son patrón costa con sus trabajadores, con un miedo a pelear sus derechos por parte de los trabajadores, porque todos dependen del intendente. El trabajador permanente que gana 1.200, 1.300 pesos, si quiere dar una pelea contra el intendente, se le cae el contrato basura, el plan antes llamado jefe y jefa que le daban a su nuera, a su hijo, para trabajar. Por lo tanto, todos agachan la cabeza y nadie quiere dar la pelea. Eso por un lado. Ahora, hemos visto tal precarización en las municipalidades y sueldo de 900 pesos. Un médico en un municipio, por ejemplo, de Quilino, donde nosotros tenemos afiliados, está ganando 1.500 pesos, un médico. ¿1.500 pesos? Un sueldo que no le permite ni siquiera alquilar un departamento, una casa. También hemos visto horrorizados como los llamados jornalizados, que son trabajadores que van a la mañana temprano, se presentan en la intendencia y si hay trabajo, se lo dan. Bueno, digo, esto que aparece como propagandizado hacia afuera el país con los grandes convenios colectivos de trabajo, digo, mirado hacia adentro de nuestro país, nos damos cuenta que sí, ha habido un avance en algunos sectores, pero hay otros sectores en donde no ha pasado nada. Es más, se conoce, se sabe, y todos son cómplices de esta situación. Inclusive la misma prensa, cuando nosotros denunciamos estas cosas, hay cosas que salen y hay cosas que no aparecen. Entonces, la situación de los trabajadores en Córdoba es muy, muy dispar. Hay trabajadores de primera clase que ganan muy bien y a los que nosotros estamos totalmente de acuerdo, uh-huh, y creemos que ese es el estado que deben tener los trabajadores. Pero después tenemos de segunda a tercera clase. Y esto es una injusticia muy grande que nosotros vamos a seguir dando la pelea con los trabajadores como se puede para ver de cómo equilibramos de una vez por todas que los trabajadores en cualquier parte del país ganen lo que corresponda, ganen lo que dice la Constitución Nacional, a igual tarea, igual remuneración. Ah. Inclusive acá en la provincia, en el empleo público, a 10 cuadras de un lugar, por hacer la misma tarea, hay una diferencia de 1.500, 2.000 pesos, porque a alguien se le ocurrió pagar un suplemento, una diferencia. Es tremenda, la situación de injusticia es tremenda, y que creo que también están hechas algunas cosas de desprofeso para que uno no pueda dar una pelea por ahí en conjunto, porque es tan dispar pedir la canasta familiar hoy. En algunos trabajadores la tienen, y otros, pero no tienen ni siquiera la canasta. No es que tengan algo adentro, no tienen ni siquiera la canasta. Entonces, esto para nosotros es una grave preocupación en la provincia de Córdoba, y damos la pelea. Y lo que vemos, sí, con mucha preocupación también, es que no hay un correlato de lucha de los otros gremios con respecto a esto, ¿no? Los municipales en Córdoba tienen un gremio fuerte, un gremio que lucha mucho y una situación importante. Uh-huh. Pero hacia el interior, claro, de Córdoba, ATE empieza a crecer por esta razón, porque los trabajadores buscan desesperadamente algún gremio que los represente en serio. Claro. Totalmente. Con muchas dificultades. Bueno, ¿no? Pero es importante el panorama que nos diste de la situación de la precarización laboral en todo el trabajo público en la provincia de Córdoba. María Teresa Romero, te agradecemos muchísimo este contacto y, por supuesto, seguimos permanentemente vinculados ante cualquier información que requiera una difusión nacional. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a usted. María Teresa Romero, secretaria general de ATE en Córdoba. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuanto nadie nos ve. Nadie nos ve. Desde su último legado, cantora, la negra Mercedes Sosa nos dejó, junto al autor de esta bellísima canción, Joan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Ale, esta semana hubo importantes novedades en materia internacional, incluso cuando nos hablamos, cuando nos referimos al reconocimiento de la CTA. Perfecto, porque y desde Facebook, que levantan la nota de la agencia de la CTA, dice: la OIT reconoce a Micheli como secretario general de la CTA. En una resolución destinada a tener un alto impacto político, la Organización Internacional del Trabajo reconoció a Pablo Micheli como secretario general de la CTA de la Argentina, a la vez que dio curso a un pedido de informe formulado por la propia CTA que cuestiona la injerencia del gobierno argentino en asuntos internos de la central, desconociendo la proclamación de autoridades formuladas por la Junta Nacional Electoral. La información la obtuvo en las últimas horas en Bruselas, Bélgica, el director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira, quien además presentó ante Cleopatra Daumbu-Henry, directora de normas de la OIT, tres pedidos de informes. Uno por la CTA a raíz de la presentación de la 100ª Conferencia Internacional de Trabajo y dos más por la negativa del gobierno argentino a otorgar la personería gremial a la Federación de Trabajadores de la Energía y a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA. No sé si está en Ginebra, si está en Bruselas, si está en España, pero está por algún lado del viejo continente. Horacio Meguira, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿En dónde andamos? Bien, ¿no? Que, es decir, ahora, el tema es muy claro, ¿no? Para el derecho internacional, el principio de autonomía, que fue uno de los pilares de la fundación de la CTA, es que mientras no haya ninguna sentencia judicial que diga lo contrario, las autoridades son las que determina la Junta Electoral, la Junta Electoral que fue electa al efecto. Entonces, con solo ese argumento, que tampoco es un argumento que necesitas cinco juristas para darte cuenta, bueno, toda la jurisprudencia es unánime de que no hay un mientras tanto provisorio que lo pone la autoridad. Uh-huh. El mientras tanto, o sea, hasta que haya una sentencia definitiva, es determinación del órgano autónomo. Y la Junta Electoral Nacional puso en posición de los cargos a Pablo Micheli. Así que esa es lo que le habíamos hecho anteriormente, otro pedido de informes. El pedido de informes es un juicio, una especie de juicio rápido. Claro. Porque lo que hay que arguir son motivos de urgencia y gravedad. Bueno, en el anterior, la oficina entendió que no había ni urgencia ni gravedad porque lo que le pedíamos era definiciones más genéricas sobre el tema de la injerencia del Ministerio de Trabajo en los asuntos internos de CTA. Uh-huh. Y lo pasó, y eso tendrá el trámite de una queja normal que durará un año. Uh-huh. Pero ante la inminencia de la conferencia, la 100 conferencia que empieza la primera semana de junio, lo que nosotros dijimos es: señores, no nos reconocen, le mandan los papeles a un interventor, a otra persona. Nosotros no nos mandan los papeles para nombrar nuestra delegación ante las 100 conferencias. Y lo que determinó en el pedido de informe es repetir una vieja jurisprudencia que invocamos nosotros, sí, que dice que en el mientras tanto, o sea, que mientras no se defina la justicia, quien debe ejercer la autoridad es la electa y la proclamada por los órganos autónomos, en este caso la Junta Electoral. Y entonces, eso fue lo que pasó. Y entonces, digo, esto está claro, quiere decir que hay un reconocimiento explícito de la OIT. Sí, la comunicación de Karen Curtis, que es la jefa de la oficina, o sea, la representación de la oficina del Comité de Libertad Sindical, le comunica concretamente al ministro de Trabajo lo que había determinado y nos acusa recibo a nosotros, es decir, nos manda una copia de lo que envió oportunamente al ministro. Ajá, clarísimo. Y entonces se desconoce la intervención que el gobierno... Claro, no, le dice, bueno, mire, a este efecto, quien corresponde no está en su jurisdicción. Está en jurisdicción de... Es un juez que lo tiene que determinar. Usted no tiene nada que ver acá. Usted no puede designar personas que van a la conferencia que no sean las que determine la conducción electa presidida por Pablo Micheli. Bien. Y cuando se dirige a Pablo Micheli, se dice Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Listo, ya está. No hay más que discutir. No hay mucho más que discutir. El problema va a estar el lunes, donde cita el gobierno por lo que se llama convenio 144, que es la obligación de los convenios de consulta, en este caso la delegación, porque se llama consulta tripartita. Sí. Es decir, de las tres partes, van a ir la UIA seguramente, nosotros. Y espero que ellos no hagan un escandalete de querer ser ellos, digamos, no hagan. ¿Vos decís que puede aparecerse algún representante del grupo de Yasky? Claro, de Yasky hacer algún papelonete, pero no creo, pero espero que reine la cordura. He leído, porque me entretuve cuando estás afuera, de entrar... Y he leído las opiniones, es decir, no han ni entendido lo que ha resuelto la OIT. Sí, yo leí, decir, también, Yasky calificó. No, se nota que no ni entendieron, no, están en otra absolutamente. Bueno. Es decir, es una lástima, pero va a tener que ser así. La legalidad, nosotros somos especialistas en ganar con la lucha nuestra legitimidad primero y después la legalidad, o sea que... En ese aspecto, pelea vamos a darle en todos los campos. Totalmente. Y creo que en esto es colocar a Pablo Micheli donde los afiliados quisieron que esté, ¿no? Es decir, no es más que eso. Horacio Meguira. Sí, decime. Bueno, después llamame por ahí el sábado que viene, porque intervine como experto en el primer encuentro sobre el convenio 158, que es de extinción de la relación de trabajo. Ah, un temazo, es un temazo que creo que merece un desarrollo más específico. Y las opiniones, ya los patrones están agrandados de vuelta, no sabés, las opiniones que ya dan, han vuelto a su neoliberalismo primitivo, ¿no? Totalmente. Es impresionante, así que bueno, en cualquier momento lo conversamos. La semana que viene le dedicamos la mitad del programa al tema. Te agradecemos mucho, Horacio. Bueno, un abrazo grande, chao. Horacio Meguira, del Departamento Jurídico de la CTA, refiriéndose al reconocimiento implícito que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo de la real conducción que tiene la CTA y que es la que encabeza Pablo Micheli. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de win. Acá el tema es el siempre el mismo, los economistas que quieren tener las mejores minas, así no se puede. Yo lo hablé con Claudio Lozano, le dije, ¿tenés que hacer algo? No. Tenés que frenar esto, porque los... Uy, perdón, estábamos al aire. Quiero decir, los economistas... son víctimas de una incontinencia sexual que debemos reprimir. No se puede creer. Redrado con Luli Salazar. Ay. Martín Lustó con Juanita Viale. Ay. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos? ¿A la baña con Eda Bustamante? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué nos está pasando, los Eda argentinos? Bustamante, usted nombró a alguien que para determinadas generaciones me parece que... No. ¿Qué buscamos? ¿Que López Murphy vaya a cortejar ¿A quién? ¿A Rita Cordero? ¿A Pouso? Sí. Yo estoy indignadísimo. El economista tiene que ser un tipo serio, aburrido. Un tipo al que no se le entiende nada cuando habla. No, un canchero con rulitas, sí, que se levanta a mí. ¡No! Bueno, pero vos decías que tenías información. Total. Lo que pasa es que recibí... Es que mi... Vos sabés que mi Twitter está muy... ¿Tú qué? Twitter. Está que revienta. Me han amenazado Carlos. No, ahora no se me achica. No, es que lo que no ocurrió con País Narco, no, es que vos me amenazan. Acá tengo amenazas de Héctor Mañeto, de Jorge Rial. Me están amenazando, me están diciendo, si vos difundís lo que sabés, porque ellos también lo saben y son cómplices de esta maniobra, vamos a caer con todo el peso de la ley sobre vos. Y yo, vos sabés que yo no se puede, uno no puede. Yo tengo familia, tengo una bebé. ¿Se borró? Usted me está diciendo todo esto para ese bebé, se borró. No me diga eso. ¿Qué? Parece un hinche de Newell. Pero no me provoque, pero no la puede. La verdad nos decepciona, Mario. No, es un hinche independiente. No, bueno. ¿Pero por qué ese comentario? No me diga eso, no me diga. Bueno, no, nos ponemos muy mal. Tuvimos todo el programa esperando lo que vendió. Esperando. Y yo soy un vendehumo. Es como los programas de televisión. Vendiste algo que no nada. ¿Qué lo parió? Bueno, pero la semana que viene, si no se conoce antes... Sí, la semana que viene usted no va a estar. La otra. ¿En serio no nos va a decir nada? Dentro de 15 días. No. ¿Qué quiere que le cuente? Pero que nos ¿qué quiere que le cuente? Que había un acuerdo entre Manguera Valenzuela y ¿cómo se llama? Piba. No, y la piba. Juana Viale. Juana Viale. Había un acuerdo, pero, no escrito. ¿Acuerdo de qué? De que cada uno podía hacer lo que quisiera. No había ningún inconveniente. Mientras no se supiera, ya estaban separados. Lo dije, Mañeto, lo dije. Y lo voy a seguir diciendo porque la única manera es que yo me proteja sobreexponiendo esta información. Pero estaban viviendo juntos igual. Más o menos. Dormían en camas separadas. Tengo información. No puedo decir de quién. Pero dormían en camas separadas hace ya varios meses. Y esta situación iba a ser recién puesta de manifiesto luego del nacimiento de esa pobre criatura que nacerá en un nuevo hogar desavenido en esta Argentina. El hijo es de Valenzuela, ¿no? No, pero por favor, no cabe ninguna duda que el hijo de Juanita Vial es de Valenzuela. No, no hay ninguna duda. Pero el tema es otro ahí. El tema es la herencia. ¡La herencia! Valenzuela, la familia Valenzuela es propietaria de terrenos en zonas de la Barrick Gold. Mire qué bueno. Sí, explotación minera. Me gustó. Ponga la isla de Pascua, que me gustan los moáis de la isla de Pascua. Cuantiosos millones esperan esa criatura. Y Juanita Viale se quiere quedar con todo. Usted dice que esto es El Heredero parte 2. No puedo hablar más. No puedo hablar más. Yo lo noto muy mal, Mauro. Palmeiro. Igual mi pregunta es, ¿cómo usted sabe todo esto? ¿Por qué relación lo une? Es amigo. Yo como choripanes con uno de las personas que trabajan en la casa de esta gente. Claro. Igual lo noto súper indignado. Lo afecta de cerca, ¿no? Le tocó mal, esto. Me tiene mal, y me ha tocado. Están los intereses de la Barrick de por medio, claro. Los moáis de la isla de Pascua. ¿Sabe lo difícil? Imagínese la cara de los moáis. Los poderes que hay detrás de todo esto. Claro. Bueno, Palmeiro, por lo menos algo que me toque. Le agradecemos. Muchas gracias. Le agradecemos esta información. Me voy pensando. No podríamos seguir viviendo. Me vuelvo al geriátrico. No podíamos dormir. No. Señora. Bueno, tenemos más mensajes de la gente que se comunica con nosotros. Pensar que empezamos con una entrevista a Cristo. Y terminamos hablando de Manguera Valenzuela. Bueno, llamó José de Ramos Mejía. A Jesús habría que hacerle millones de preguntas. Las cruzadas, la Inquisición, los imperios, las guerras, los dictadores, las injusticias. Para mí, Jesús prefirió morir a los 33 años porque se cansó de tanta injusticia y privilegió volver a estar con su padre. Mira, buena reflexión. Muy bien, ¿eh? Buena. Muy bien, reflexión. Los oyentes. Beatriz de Recoleta, el Estado debe garantizar seguridad, salud y sobre todo educación, que construye la cabeza de cada uno de los ciudadanos. Vivienda, no, porque a los pobres deben otorgarse las tierras fiscales para que la desarrollen. Juan Antonio Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires hay que investigar a dónde va la plata de las drogas y también de los capitalistas del juego. Además, dice que antes existía la policía Buenos Aires 2, pero ahora desapareció y nadie sabe nada. Pues es que es cierto. Sí. No veo más Buenos Aires 2. Yo en San Martín, donde estoy viviendo, veo, pero muy poca. ¿Qué es Buenos Aires 2? Es como la metropolitana de los municipios. Ah, mira. Es una segunda policía municipal. Que en realidad lo lanzó la provincia de Buenos Aires. Exacto. Con participación de muchas municipalidades. Llegaron a tener sus propias patrullas, sus propios uniformes. Era bastante absurdo, porque vos veías policías bonaerenses vestidos de un azul más clarito, otros de un azul más oscuro, móviles de colores distintos, no se llevaban bien entre ellos. Hablabas con un comisario tradicional o con algún agente tradicional de la bonaerense y te decía, estos son una boluda, no saben nada. Se armaba, o sea, había internas, pero ahora es cierto, vi desaparecer prácticamente, no encuentro en el registro de la memoria visual. Pero, presente. ¿Cuántos uniformados con armas hay entonces en la provincia de Buenos Aires? No, no sé si con, no sé con armas. La provincia de Buenos Aires tiene 45.000 efectivos. No, pero la policía bonaerense. La policía bonaerense. Pero después tenés la federal. Ah, vos decís. Tenés la metropolitana. Digo, ¿cuántos cuerpos que se definen policiales existen? Después tenés seguridad privada. ¿Cuántos tipos armados tenés en la Bueno, ahora gendarmería, He visto en la provincia de Buenos Aires muchos retenes de gendarmería. Está también. Lleno de gendarmes. Con lo cual queda claro que el problema no es mayor cantidad de efectivos de lo que sea para combatir la inseguridad. Hay otra cuestión. El último mensaje, Mirta Isidro Casanova. Me emocionó mucho enterarme de la obra que está realizando el padre Pepe en Campo Gallo, Santiago del Estero. Vamos a tratar de comunicarnos con el padre Pepe la semana que viene. Padre Pepe, que trabajaba en la Villa 21 de aquí de Buenos Aires, amenazado por los narcos por denunciar los efectos del Paco, básicamente sobre los chicos y los jóvenes, y se tuvo que ir, ¿no? Y se va a la barra entonces. Si se despierta el señor operador, ahí vamos. Métale. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Encontramos el próximo sábado. En realidad no voy a estar yo, va a estar el negro del Frade, un abnegado y sufrido conductor radial. Que más va que nada co-conductor de colectivo. Exactamente, ¿no? Y además casi un afiliado de la UTA más. Sí. Va a estar aquí conduciendo el programa porque nosotros ambos vamos a estar primero en Rosario el próximo jueves a partir de las 19 en la librería Ross y luego en Paraná, en un lugar que todavía no tengo bien en claro, no me mandaron la gacetilla los muchachos, pero va a ser en la ciudad de Paraná, en un evento que organiza la revista Análisis, que dirige nuestro compañero Daniel Enz, allí en la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, en ambos casos presentando País Narco. Y ahí nomás, esa noche se toma del Frade el micro y se viene a conducir sobre la hora. Y después acá me voy a Gualeguaychú para hablar de derechos humanos y presentes. Impresionante. Una rotación total. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, como de costumbre, a partir de las 8 aquí por M990 Radio Espléndida. ¿Pasó bien, Palmeiro? Espectacular. Se va para Chascomús, Palmeiro. Así que lo mínimo que le podemos pedir, cómase una media luna de atalaya en Pero claro, por supuesto. Ya llegan los compañeros de Y si no, como me entero. Programa que conduce mi amigo Lucas Petersen. Un abrazo grande para todos. Que pase una feliz Pascua. Chau. Para el que viaja siempre.